masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Sabes cómo se llama esta canción? Yo sí, porque participo de Masa Crítica, así que la sé. ¿Cómo se llama esta canción? Chacarera Rosa. Chacarera Rosa. Está muy buena, la hace Pollera Pantalón, que es una banda argentina. De Capital Federal. De saxos y no sé qué más. Saxo tenor y saxo alto. Uh-huh. Hay una percusión igual ahí también, uh-huh, que mezcla la música de la Pantera Rosa, como se darán cuenta, y una chacarera. Es muy buena, a mí me encanta. Bueno, son las 17:02 y estamos acá en Masa Crítica en Radionauta 106.3 para todas las personas de esta ciudad maravillosa con un sol que me está secando la ropa húmeda. Que eso es lo importante. Es lo importante. Y las plantas. Mal. ¿Cómo está Justin? Bien, secando también un montón de ropa. De ropa, no. Igual no llovió hace poco, ¿viste? No, pero había una humedad. Pero, claro, no sé. Así que todo el sol espantoso. Y levantarlo antes que caiga la garúa de la noche. Bueno, ¿cómo te ha tratado esta semana intensa? Tenemos una semana intensa. ¿Desde el lunes? Desde el domingo. Desde el domingo que arrancamos, más allá de las cuestiones laborales que nos atañen a las personas que trabajamos. Exactamente, el capitalismo y todo eso. El domingo ya entramos. ¿Qué personas no trabajan? ¿Eh? ¿Qué personas no trabajan? No, yo creo que todas trabajan de alguna manera. Lo que pasa es que hay trabajo que es remunerado y otras que no. Claro. Las niñas. La ama de casa, claro, los niños no trabajan. Exacto. Y las niñas y las infancias es nuestro tema del día de hoy. Uh-huh. Que igual no sé si no trabajan. Hasta habría que definir trabajo. Sí. Cuando yo era chica, nadie me dijo igual. Mis viejos no nos decían esto, pero hay una versión de la vida que dice, cuando sos chica te dicen, tu único trabajo es estudiar y sacar buenas notas. Es muy cierto eso, totalmente de acuerdo. No sé, tomarlo como un trabajo me parece una cagada. Pero bueno, qué sé yo. Yo iba a decir, para mí, ir a la escuela con ese tono y con esa versión también hace que los chicos no tengan ganas de ir a la escuela. Más allá de todos los problemas educacionales que tenemos en este país. No sé, a mí me gustaba aprender, así que... ¿No eras parte de esa masa? ¿Que no quería ir? Sí. No, siempre fui de las que iban, les gustaba ir. No les gustaba relacionarme con mis compañeritas porque antisocial siempre, pero... Y las maestras tampoco me caían bien, pero me gustaba aprender. Era la única manera de acceder al conocimiento. Y me quedaba en la biblioteca siempre. Mi vida. Una ñoña. La pequeña Norca. Todo el mundo llama una ñoña. Sí. Imagina la pequeña Norca leyendo unos libros. Siempre. Igual cuando era chica no leía mucho. Era como la más burrita de la familia. De grande empecé a leer. Pero sí, no sé. De chica, igual siempre. Después también me gustaron los números. ¿Y cómo era la Justin Peque? Justin Peque era intensa. ¿Cómo era? Era muy intensa. La verdad que la escuela, en ese sentido, supo contener algunas cuestiones, pero otras no tanta. Yo tenía... No era que tenía problemas de atención. No tenía un déficit de atención, como le dicen ahora a los chicos. A mí me gustaba hacer lo que quería. Entonces, en vez de primer año... Si vos ves todos los boletines que te daban en esa época con papel que te lo entregaban. ¿Ahora no es más así? No, ahora... ¿Te sellan la cara? No, ahora lo vas a firmar a la escuela, pero no te lo llevas. Mirás las notas con la docente si le querés consultar algo, lo firmás. ¿Pero eso no es en la secundaria? No, en la primaria. ¿También? Sí. ¿Y no lo podés ahí borrar, esconder? Nada, como hacían en mi época, lo borraban... Por eso mismo lo tienen que ir a ver a la escuela. Los padres firmaban, pues lo volvían a Los padres filman en la escuela ahora. Mirá. Pero todo eso generaba una capacidad asombrosa de la gente de darse maña para falsificar documentos. Uh-huh. Ahora no pasó. Ahora no te dan ni esa oportunidad. Ni esa oportunidad. O sea, si te sacaste un 4, fuiste. Mirá vos. Qué loco. Bueno. Muy gorra, ¿no? Pero igual no hablaste de vos, ¿te diste cuenta? No, a ver. Vos me preguntaste igual. Yo te contesté. No, pero lo que pasó concretamente... ¿Qué hacía la pequeña Justín? Que todos queremos saber. ¿Qué hacía la pequeña Justín? La pequeña Justín hablaba un montón con sus compañeritos. Pero no nunca en la escuela. ¿Qué hacía la pequeña Justín? ¿Eh? Contá lo que sabemos todos. ¿Qué querés que cuente? Bueno, yo lo voy a confesar acá, pero que quede entre nosotras y entre los oyentes. Para ir tomando una confianza. Yo tengo un historial muy grande de prender fuego cosas. Me encanta. Vamos con esa. Yo no prendía fuego cosas, pero cuando había velas, quemaba cosas en las velas. Era lo que como había que hacer. Agarrabas una hoja de papel y la los quemabas. Los crayones. Ah, pero vos eras intensa. ¿Viste? Porque aparte seguro te interesaba cómo se iba derritiendo. Y el olor. A mí siempre me gustó el olor de las cosas. No me gusta el humo, pero el olor de las cosas que se queman, si son combustibles, más. Que no nos esté escuchando ninguna persona del gobierno. Que escuche quien quiera. Arre. Bueno, así que eras piromaniquita. Sí. Nunca un asado igual. No, ¿viste? No me sirvió de nada. No, qué sé yo. Y aparte era tipo boy scout. ¿Hacías boy ecoactismo? No sé cómo se llama eso. Sí, iba como a unos encuentros religiosos de la católica donde iba. Por eso prendía fuego de todo. ¿Viste? Ahí está. Era eso lo que pasaba. Desde chiquita yo ya presentía el llamado de del fuego a las iglesias. Bueno, mandamos saludos a todas las personas que nos están oyendo. Y la consigna de hoy es... ¿Viste cuando uno es pequeño que las cosas de las personas adultas nos resultan como... No sé si difíciles de entender en tanto complejidad, sino difíciles de darle un sentido lógico. Que decís, ¿por qué...? Los adultos hacen esto tan raro que no tienen sentido lógico, no es lógico. Todo el tiempo. Bueno. Me pasaba cuando era chica que me... ¿Qué? No sé si a vos te pasaba, pero yo tenía como... Era bastante como viva para entender la secuencia. Era como... ¿Y qué cosa, por ejemplo? Yo a los 6 años yo sabía que Papá Noel y todas esas cosas no existían, ajá, básicamente. Pero alguna que te haya parecido como súper así que estos adultos son re bobos, etcétera. Una era esa y otra era como... Ay, a ver, ahora me agarraste así. La que más me acuerdo fue patente esa, la de Navidad. Ay, vinieron los reyes. Los reyes no vienen. Pero los reyes no vienen. Aparte, yo, ¿sabés qué era lo que yo no entendía? Yo ya era piba y tenía 5 años y yo ya no entendía. Digo, ¿cómo van a venir los reyes acá? Haciendo un calor, los camellos tienen sentido que van los camellos acá a América del Sur. Era como que empezaba a pensar esas cosas, porque yo asociaba los camellos con Egipto, ¿entendés? Entonces era como, ¿cómo llegaron acá? ¿Qué? ¿Volando en la alfombra? Pero vos ya tenías como concientizado lo que era América del Sur y Egipto, que eran cosas distintas y lejanas. Claro, además. Yo entendía que los camellos no... Vivían en otro lugar. En otro lugar y no estaban en Argentina. O sea que ya eso me causaba... Digo, ¿qué está pasando acá? Si el camello que yo puedo llegar a ver está en el zoológico, ¿será que los reyes son las personas que están en el zoológico? Claro. Es como todo ese hilo de pensamiento, Iván, ¿no? Analítico. Sí. Ya manejaba un poco así de chica, así con esas ideas. Con Papá Noel. A mí Papá Noel siempre me pareció que es como una crueldad. Cuando vos decís, yo a fulanito, ponele, no me gusta que crean Papá Noel, o no le diría a mi hija que existe Papá Noel, te dicen, pero qué mal, le robás la infancia, la fantasía. No, es horrible darte cuenta después. Robarle que la infancia es que abusen de los niñes. Oh, o que sí, sea, ya nos o fuimos que... completamente, no, sí, pero es bueno. Cierto igual. Sí. O sea, eso es. O que no tengan para comer y tengan que salir a la calle a revolver en la basura. Claro, dice, bueno, pero que crean, no. Claro. Con creer en pensamientos mágicos no solucionamos claro. Nada. Y bueno, así es la vida. A mí bastantes cosas también me parecían una estupidez de los adultos. Y una de esas cosas era ese amor romántico tan raro que tenían entre ellos. Sobre todo el que se veía en las novelas. Como que no tenía mucho sentido para mí. Ajá. O sea, era como... esos cambios de personalidad, esas cosas raras, ¿viste? Los tipos siempre estaban maltratando a todo el mundo y después la piba se enamoraba, no tenía mucho sentido. Claro, yo tengo un recuerdo como que me, no sé si a, creo que a todas o a un gran parte de las mujeres que tienen entre 25 y 35 años, seguramente a vos también te habrá pasado. No, que, yo tengo como 20 años más que no, sí. Pero seguramente te habrán dicho eso, que te decían que el compañerito que te pegaba... No, sí, demás también, pero a nuestras abuelas también se lo decían. Que el compañerito que te pegaba era porque estaba enamorado de vos. Sí, de un sinsentido. Y yo era como, pero ¿cómo puede gustar de mí si me está pegando? O sea, me pero está maltratando. Súper seguras, ¿viste? Si no, lo que pasa es que te molesta porque le gustás. ¿Qué es el sentido de eso, por Dios? Bueno. Ninguno. Y me daba mucho asco ver besos en la boca de personas. De cualesquiera personas. Ay, sí, a mí me molestaba un montón. Me daba como, saquen sí. Eso de acá. Pero eso no es... A mí sí me molestaba, chiquita. Yo creo que a mí me molestaba porque tenía una cierta pose... En mi caso, ¿no? Niña. Muy pequeña. Tenía como una especie de... Como que yo no quería que nadie bese a mi mamá. qué raro igual todo. Sí. Mirá. ¿Y? Lo que pasa que... ¿Hacías bueno, berrinche y todo así? Sí, como que no me gustaba, ¿me entendés? Y no me gustaba que mi mamá tampoco tenga ningún noviecito ni nada de eso. Era como que no, estaba todo mal. Me ponía re mal yo. ¿Y lo superaste? Sí, claramente. Me alegro porque no estaría teniendo. Claro, pero también eso, también el vínculo ese que crean con las niñas de los adultos, ¿no? También de, ay, bueno, pero si vos te portás bien, te voy a regalar tal cosa. Eso es extorsivo, decís. Claro, sí. O sea, ya estamos aprendiendo cómo extorsionar. Sí, todos esos vínculos no sanos. Sí, horrible. Espantoso. No, bueno, esos son los recuerdos que yo... Bueno, me puedo seguir acordando igual. Las personas que nos escuchan pueden contarnos esas cosas. ¿Qué cosas de su infancia, o sea, de los adultos en realidad, en la infancia les parecía como un sinsentido bárbaro? Una estupidez, si quieren. O les molestaba de los adultos. A mí también molestaba mucho que me mientan, pero mucho. Y me sigue molestando que los adultos me mientan. Los niños no, los niños me mientan no me molesta. Pero que los adultos me mientan, me remolesta. Bueno, así que tenemos esa consigna y pueden escribirnos al Facebook de Masa Crítica, que es Masa Crítica Radio. O al Instagram, que es Masa Crítica, también arroba Masa Crítica. O al WhatsApp de la radio, que es... 221-670-5190. Y nos cuentan ahí de, o sea, vuelvan a su más tierna infancia o a su más endemoniada infancia, no importa. Y cuéntenos qué cosas de los adultos les parecían como, no, esto no. Me encanta. Tratar de ver a través de los espejismos con los que nos enredan en supuesta realidad. Esta canción es de Mansa Locura. Lo pueden buscar en el YouTube. Mansa Locura y se llama El Toto. Es muy linda. Sí, tiene como algo, ¿no? Yo te veía con movimientos danzables, así que... Sí tiene... todas las de Mansa Locura son danzables. ¿Sí? Tiene algo medio candombero, ¿no? Algo sí. Medio rioplatense, pero... No sé, ni idea. Ya de ahí me sacaste de mi... Rioplatense significa murga, candombe, murga porteña... Todo lo que tenga que ver con rítmicas tocadas por tambor. Gracias. Voy a acordarme los 5 segundos más. Y se irá. Es toda una información innecesaria. Es que tengo el rígido re corto de memoria. Ah, está bien. Esta banda era una banda que tenía mi hermana. Así que si querés un día la llamás y sí. Le mandamos un beso. Siempre. A mi hermana, a mi otra hermana. Y decile de los nombres. Hermanes. Porque ya es tan incógnito. Ah, bueno, ¿está bien? Me necesito... me perdí. Y vamos a hablar... Igual no sé si alguien quiere hablar de esto ya a esta altura de la semana. Estamos viernes. ¿Qué onda las elecciones? Pero me gustaría que hagamos como una reflexión por fuera de todas las reflexiones que ya se hicieron sobre... igual también se hicieron un poco, o sea, de reflexiones sobre qué fue a propósito, qué fue coachado, qué esto, qué lo otro, que si la economía se fue a la mierda por eso, por lo otro, por lo demás allá. También hubo como esta versión que me encanta igual que salga así como más masivamente. Cuando recién asume este sujeto a la presidencia, el sujeto que está ahora en la presidencia, pasó, qué sé yo, un semestre o lo que sea, y me acuerdo que habían adeptos al gobierno que decían, bueno, no, esperémoslo. Ya habían pasado un montón de barbaridades. Para esa altura ya habían baleado a los pibes de la murga, no sé si se acuerdan. Sí. Cuando recién asume este sujeto, en unos meses, las policías y las ¿cómo les decimos? La fuerza de represión, ya habían hecho de las suyas baleando pibitos en una murga, habían pasado cosas así. Bueno, después siguieron pasando cosas como lo de Santiago Maldonado, otros gatillos fácil que también se conocieron, no sé qué. Pero en los primeros meses yo me acuerdo que la gente decía, bueno, pero hay que darle tiempo y esto y lo otro. Y era como, ¿por qué? O sea, yo me acuerdo que había escrito algo que era, ¿por qué hay que darle tiempo? Es como un tipo con el que, bueno, asumís un vínculo, un compromiso, un vínculo y te maltrata a la primera o a la segunda, lo que sea. ¿Y cuánto tiempo le das? No le das tiempo. Agarras tus cosas y te mandas a mudar. Y ahora, con lo que pasó del lunes y después del martes y el miércoles, y capaz que hoy también habló, la verdad que no sé porque no tuve oportunidad de ver los noticieros ni nada. El tipo sale con un discurso, primero como... la culpa es de ustedes. Negador, después como, claro, acusando, después pidiendo perdón. Todo muy machirulo golpeador. Así. Y eso también se hicieron los análisis pertinentes por las personas que conocen los manejos de los machirulos golpeadores o de las personas violentas en general, que son esos. Te echan la culpa, no se hacen cargo, digamos. El no hacerse cargo es como bastante a lo largo de todo el tiempo, ¿no? No es que en algún momento del discurso, de los discursos que se fueron sucediendo, hubo un hacerse cargo de nada. El tipo golpeador hace eso, el violento hace eso, nunca se hace cargo de nada. Salen mal las cosas, hay mala suerte, justo, bueno, no sé qué, la luna en Escorpio, no sé, el peral dio flores, no sé, no importa, pero nunca hay como nada, ni siquiera es una autocrítica, nunca está, digamos, en un lugar de activo en el sentido de que alguna decisión que se tomó por su parte fue lo que derivó en lo que siguió, ¿se entiende? Estamos hablando de los violentos, pero aplica, digamos. ¿Sí? Después está la etapa del perdón, de bueno, no, la excusa pedorra de estaba triste y sin dormir. Y no sé, es como que se configura todo igual, ¿no? Yo la otra vez escuchaba el lamentable discurso, creo que fue el martes, cuando dice eso. Y grabado. Sí, el discurso del perdón poco está... me importa si está grabado, coachado, digamos. Hablo de... O sea, lo que voy es el relato que se arma, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Uh-huh. Sí, lo tienen que grabar porque no se le entiende nada, además, sino... Eso y también creo que no... Más allá de que no pueda hablar, creo que hay una persona atrás realmente... marcándole qué es lo que tiene que decir. Igual todo lo... Sí, no, pero el tema es que en este es muy notorio. Sí, igual eso sería como... O sea, no sé, estaría mal. Se supone que estamos, digo, en un ideal de... votar a un presidente, una presidenta. Se supone que estamos votando a alguien que tuvo una carrera política, que se supone que es un profesional. Él es ingeniero igual, estudió para eso, ¿eh? Sí, sí. Estudió. Le dieron un título de ingeniero. Sí. Pero se nota que es una persona que claramente no tiene oratoria. Voy a poner otro ejemplo. Alfonsín no tenía oratoria. Y sin embargo, fue y lo coachearon en Estados Unidos, fue a tomar un curso de oratoria para poder hablar en frente de personas. Lo que digo sea es que, bueno o malo. Lo que digo es que un tipo que no tenga oratoria no lo hace mal presidente. Eso es lo que digo. Como que no sé si es algo criticable. ¿Entendés? Para mí, si estás portando, se supone, una investidura que representa a un país y tenés que tener ciertos requisitos como para estar ahí. Bueno, para mí oratoria no es uno de ellos. Es más, podría ser incluso un mudo o un sordo. Mudo no, un sordo. No, pero y me cuando hablo bien. Oratoria no significa hablar desde la palabra, sino hablar en la construcción de todo, desde el lenguaje corporal, desde el lenguaje hablado o no hablado. También eso construye una persona. Por eso, ¿a qué voy con esto? Para mí fue lamentable lo que hizo. Siempre me pareció lamentable. Pero no sé si es que ahora la gente se despertó y se dio cuenta de pronto que era que nos estaba gobernando. No sé. Hay algo que a mí todavía no me cierra con eso. Pero sí hay algo que tenés razón con lo que estás hablando. Que sí es parte de este círculo vicioso de un violento. Se puede hacer tranquilamente un paralelismo. La verdad yo no lo había pensado, así que traes algo a la mesa que me parece interesante. Hablo de las disculpas que pidió el martes. Era como que no justificaban nada de lo que había dicho el lunes. O sea, como que no solo no se desdecía de lo que había dicho el lunes, sino que lo que decía como excusa no desarmaba tampoco. O sea, no lo desarmaba como algo de lo que repensó y lo desarmó. No, ¿se entiende? El discurso del martes no desarmó el discurso del lunes. Solo dijo que no tendría que haberlo dicho, básicamente. No que no lo piensa ni nada, no lo desarmó, a eso voy. Y otra cosa que me parece que es impactante, o sea, digamos, en lo que dice, que encima está coachado, como decís vos, y le dicen que diga eso para quedar bien, por eso también me parece como grave, es que el tipo se para y dice, yo sé que la están pasando mal, como si fuera algo que justo pasó por una ruta y vio gente que se quedó en el auto y vio que estaban pasándola mal sin tener ningún tipo de responsabilidad sobre eso, y los voy a ayudar con esto porque puedo. Como si el tipo estuviera haciendo caridad con eso, ¿entendés? Está haciendo, bueno, no como si fuera responsabilidad de él lo que sucedió para empezar y responsabilidad de él resolverlo para seguir. El tipo dice, yo veo que la están pasando mal, así que los voy a ayudar así. O sea, ya desde el discurso se despega de la responsabilidad. Es como cuando el violento te dice, bueno, pero vos me pones así, eso fue el lunes, y después te dice, bueno, como sos una loca y yo te quiero, te voy a seguir sosteniendo tu locura y te voy a aguantar porque nadie te va a querer como yo, así loca como estás. ¿Entendés? Es como toda esa situación se genera. Y el tipo aparte debe ser un machirulo horrible. Ya como que todo su lenguaje corporal indica eso, pero capaz que entra dentro de mi subjetividad. Yo creo que no, pero capaz que eso entra dentro de mi subjetividad. Pero bueno, los discursos de él siempre como que se conforman de esa manera. Él está lejos, hablando desde... Además, otra cosa que para mí es que noto en los discursos, es que él habla, cuando habla del país, cuando dice nos va a ir mejor o nos va a ir peor o qué sé yo qué, no habla del país, habla de los negocios que él tiene en el país. Habla como empresario y habla de los negocios como empresario garca. No como alguien que tiene un kiosco, ¿no? Como un sorete al que dice, a nosotros nos va a ir bien, pero habla de sus negocios, de los negocios de sus amigos. Por eso parece como que está alejado de la realidad y para mí, cuando los analistas políticos dicen, vive en una realidad paralela. No, él está hablando de eso, o sea, no, vive en esa realidad. O sea, no es paralela en el sentido de que no existe. Vive habla de los negocios, habla de que le va bien en los negocios y le echa la culpa, como hizo cuando era empresario y como va a seguir haciendo siempre porque él no va a salir nunca de ese lugar, al Estado o al gobierno, que en este caso es él, pero no porque hay más gobernando, entonces le puede echar la culpa, no sé ahí cómo se configura quién gobierna para él, pero le echa la culpa a las cosas que suceden en el país que le arruinan sus negocios, ¿entiendes? Como ustedes hicieron esto, ustedes país hicieron que mis negocios fracasen y por eso yo estoy mal, pero como cuando él no era, digamos, o era, qué sé yo, capitán de la Cava, no sé cómo se llama, jefe de Cava. Sí, jefe intendente de jefes, Cava. No sé, este señor, el rey de la Cava. Sí. Y es como el mismo lugar en el que se para. Habla así, habla de eso, no le interesa el pueblo, no existe. Yo creo que este señor considera que los seres humanos, como consideraban antes los reyes, están ahí para generarle riquezas a él, o no sé cómo lo pensará igual. No me interesa tampoco. Me interesa que se vaya. Pero no creo que sea... después vamos a profundizar un poco con esto de las infancias, sobre algunas apreciaciones de otras personas hablando de los discursos y de Macri y de eso. Pero bueno, es eso lo que yo quería decir sobre los discursos de este señor. ¿Vos querés agregar alguna cosa? Sí, la verdad que quiero agregar particularmente de que... Con este escenario político que tenemos, claramente no va... Quiero creer, toco toda la madera posible, y en esto me pongo supersticiosa, de que no tiene chance de ganar. Y creo que sí, lo que quiero decir con respecto a eso y su discurso y demás, no caigamos en las provocaciones. Ese es un buen debate igual, ¿eh? No caigamos en las provocaciones que está haciendo. Indirectamente, como vos decís, la parte del discurso, ¿no? De esto de vivir. Porque sí, yo creo que hay un nivel de cinismo y unas ganas de que todo o lo que está sucediendo ahora económicamente hablando se vaya a la mierda literal, para que salgamos nuevamente, y me hago cargo de lo que digo, a que sea un estallido parecido al del 2001. Yo creo que no hay que caer en esa provocación, porque... Más allá de que yo estoy totalmente convencida que el capitalismo no funciona, que hay un montón de cuestiones que deberíamos revisar, me parece que estamos en un momento donde hay que, no sé si llevar calma, pero sí que estos tipos tengan, o sea, que alguna vez en este país, no creo que pase, esto es un idealismo mío, pero que en algún momento... vaya o haya alguna condena social, aunque sea, ¿me entendés? Que el tipo no se pueda ir del país, que no pueda caminar por la calle. Las dos cosas. Que no se vaya al país y que no pueda caminar por la calle, ¿me entendés? Que vos lo veas y tengas ganas de tirarle huevazos. Porque esa es el único escarmiento, es el escarmiento social. Porque ya sabemos que la justicia, si Menem fue condenado y no puede ir, no podemos esperar más que eso. Menem es diputado ahora. Sí. Pero él tuvo una condena. Sí. Pero... ¿Y qué pasó? ¿No está preso, Menem? Sí, no sé igual si son todas, con cárcel efectiva. Yo voy a preguntar algo. ¿En este país alguna vez algún político fue preso por algo? María Julia Alzogaray. La única. ¿Y sabes de qué género es? Sí. Sí, pero fue la única. Y fue medio como que bueno. Y fue por lo de la, me parece, lo de la explosión en Río Tercero. Claro, que en realidad la culpa que la... ¿Quién tuvo la culpa ahí? En realidad estaba Menem en ese momento. Hablando un poco de esto de las provocaciones. Sí. Para vos, las medidas económicas estas... Es una toma de pelo. Es una provocación, claramente. Para mí no es una provocación. O sea, yo para mí es una mierda. No le importa un carajo lo que hace. Cree que... con eso puede salir, pero no me parece que sea una provocación para que la gente salga a las calles. No. Digo, no que sé esto... si estás diciendo eso. Sí, pero va. ¿Nos quedan cuántos meses de gobierno todavía? No sé. ¿Hasta diciembre? ¿Cuánto? Hasta diciembre. ¿Hasta diciembre? Él está hasta diciembre. Sí. Yo creo que va sumando porotos, como diría mi abuela, para que esto vaya increyendo. Si no para la subida del dólar, si empezamos a decir, bueno, te voy a dar esto, pero no te da lo necesario y no se encarga de lo que se tiene que encargar como presidente, es una provocación de algún modo. Claro, pero no me parece que sea el objetivo. Yo creo... O sea, yo entiendo que a la población le va llenando la jarra. Lo sí. Que me parece que no es el objetivo que la gente salga. Yo no quiero creer que Macri es un estúpido, con el perdón de la palabra. No lo es. No es. Por eso digo que hay gente, a mi criterio, y esto me hago cargo yo, que le dice qué es lo que le conviene. Sí. Y como lo que a él le conviene es que la gente se le llene la jarra y que pase lo que tiene que pasar. ¿Pero por qué eso? Porque después, como siempre, si vos... yo haciendo un recuento de la historia de Argentina entre la derecha y la supuesta izquierda, que es el peronismo, entre comillas, lo pongo así aunque no me vean... siempre le echaron la culpa, que nunca terminó un gobierno de centro de derecha o de derecha, le echaron la culpa a los peronistas. Siempre, en este país. Siempre. acordémonos de la hiperinflación de Alfonsín, acordémonos del 2001. O sea, siempre le echaron, desde que tenemos gobiernos democráticos, le echaron siempre la culpa al peronismo. Ojo que los peronistas tenemos mucha autocrítica, pero yo creo que eso está abonando. Te hiciste recargo que sos peronista. ¿Eh? Te hiciste recargo. No, no me hice cargo. Dijiste tenemos. No, bueno, tenemos porque tenemos culpa lo que votamos también al peronismo. Bueno, pues igual, ¿a dónde querés llegar? A lo que quiero llegar. Están haciéndolo a propósito. Claramente para mí es una provocación. No es que no quiero causar el dolor, porque si no entramos en la lógica que vos estabas diciendo. Como, ay, perdón, en la lógica del violento. Y para mí es un tipo que se da cuenta de lo que está pasando. Sí, yo no digo eso. Digo que no creo que su objetivo sea que salgamos a la calle. Sí, para mí sí. ¿Pero por qué? Porque a él le conviene... ¿Que explote todo? ¿Para qué? ¿Para hacerse la víctima? Sí. Pues, sí. Igual también es una discusión, para mí es un debate súper interesante esto de... Para mí igual no es una provocación. No tengo tampoco demasiados argumentos para decirlo, solo me parece que no. Y si saliéramos a la calle, también sé que los muertos siempre son de este lado, pero ya hubo muertos de este lado. Eso es algo que yo quería decir también. Uh-huh. Porque los muertos son siempre del mismo lado y son de nuestro lado. En las explosiones, digamos, puebladas y esas cosas. Sí. Pero también hay muertos de antes. O sea, Santiago Maldonado es un muerto. Los chicos que se mueren de hambre porque no tienen los medicamentos son muertos. Sí. Los jubilados que no tienen los remedios también son muertos. Y siempre son de este lado. Sí. Y ya sucedió eso, digamos. Sí. Ya, eso ya pasó. Ya hay muertos de este lado. Sí. Y los ponemos nosotros. Ahora, a mí me parece un re buen debate igual ese. Yo no, igual insisto, no creo que sea una provocación. Creo que igual hay que... hacer algo porque nuestros salarios se han pulverizado mal, terriblemente mal. O sea, no nos alcanza para nada. Es como si nos hubiesen robado. Si nos hubiesen robado la mitad del sueldo, estaríamos más enojadas igual. Sí. Bueno, a lo que voy es como que no termino de ver la conveniencia para el gobierno de que salgamos a la calle, pero tampoco sé cómo sería salir a la calle sin arriesgar, digamos, que... perder vidas de este lado de nuevo, como pasa siempre. Para mí, la forma de no arriesgar, o sea, estamos pasando una situación crítica esto es una apreciación sumamente subjetiva. Tenemos que quejarnos todo lo que tenemos que quejarnos, pero yo creo que hay una instancia donde la policía, a mí me comentaron de fuentes de que estaban allá en Capital Federal, después de que llenaron la Plaza de Mayo, la llenaron de policía. Si eso no es un mensaje para lo que está viniendo, estamos. Capaz, ¿cuándo fue eso? ¿El domingo? El lunes o el martes a la noche. Eso pasó. Bueno, igual acá la San Martín está militarizada hace meses. Sí, sí, pero cada vez yo veo como que va increyendo esto. Y eso es una provocación también. Sí, eso significa bien. Eso significa algo también. Para cerrar, y ya no sé si vos tenés algo más para decir, sí hubo una fuerte represión en Chubut. Sí, pero ahí no están cobrando los sueldos y no están cobrando hace mucho. Por eso, sí. A eso también es una violencia simbólica que está siendo. No es simbólica, es económica. Sí, pero es simbólica porque. No, es económica. Es económica y simbólica. Es concreta. Es concreta, en ese sentido sí. Pero simbólica, ¿por qué? Porque yo veo que no hay ningún medio levantando eso. Ninguno. Ni los que están a favor de Fernández, uh-huh. Ni de los otros. No veo ningún medio publicando eso. Yo claro, me entero no sé. Por allegados y por lo yo que... Yo me entero por las redes igual, pero... Por las no redes, sé, sí. Pero no por la televisión abierta que se supone no. Que es la que nos está mostrando la realidad. No sé eso si quería. Se supone. No sé si se supone. Es lo que... Bueno. La terminamos acá. Sí. Eso es diferente, es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no le está pasando nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Quiero avisarles algo. Estaba enojada y ahora estoy preparada. Oh, no. Yo quiero armar mi cabeza, caminar sin muletas, sin un freno en la lengua, comerme una estrella, vomitar en las tapas, comer pizza en la cama, romper una botella y cagarme en tu idea. ¿Qué pasó? Se te hizo muy tarde, un no sé qué freno de mano, pero quinto yo. ¿Qué sabes de causa y consecuencia? La última vez que vi te fuiste a dormir la siesta, ¿o no? Las manifestaciones del espíritu, en todas las épocas, expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Bueno, estamos acá de nuevo en Masa Crítica en Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural Político y Social. Ah, me lo recordé. Mal. Olga Vázquez, FM 106.3. Están en 60 entre 10 y 11. Bueno, igual toda la ciudad de La Plata lo conoce. Son las 5 y 38, no sé la temperatura ni la humedad, pero acaba de llegar la señorita. Ser humano, gato. Gato de gato. Sí, se entendió. No, no, si no, de manera peyorativa. Pascual Parada. ¿Cómo estás? Alias Claudia Alien. ¿Alien? Soy yo. Ya me pusieron ese apodo. ¿Quién te lo puso? El nuevo novio de una amiga. Un fulano que no corta ni pincha, no te puede poner un apodo. Claro, exacto. Que fue muy gracioso la situación. Están de fanático los alienígenas, no me conmoco. No importa, es larga la historia. Sí, otro día cuando hablemos de los Claudia alienígenas Alien. Nos contás. Ahora la consigna es otra. La consigna tiene que ver con la infancia, porque el hilo conductor del programa es infancias libres. Arre que no, infancias, pero libres también, porque las queremos libres. Y la pregunta es, ¿qué cosa de cuando eras infante? Ahí habría que igual hablar un poco sobre hasta cuándo dura la infancia. Para mí sigue, es un gran debate. Sigue en marcha. ¿Te parecían las cosas de los adultos como una navada total, un sinsentido? Estos adultos, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Te acordás de algo? Te parecía una estupidez, básicamente, o algo que te parecía absurdo. Sí. Y que tenías que acatar. Sí. Por lo general, muchas veces. O como que decías, ¿por qué no lo resuelven así? De otra manera. Yo una vez le dije a mi papá, ¿por qué no fabrican más plata y listo? Claro. Tal cual. Para mí era como una obviedad. Pero bueno, no. Después mi papá trató de explicarme. Yo era muy chiquita para entender. De grande tampoco la entendí. Así que. Otra de las, a ver, que son como lugares re comunes ya casi mitos, pero que uno se pone a pensar, ya de chico te parece una pelotudez, es como tratan de explicarte cómo vienen los niños y las niñas y te hablan de repollos y cigüeñas. Ah, a mí no a mí eso no me eso. Pasó, pero... Mi mamá siempre sí, fue otros más pornográfica de pequeña, sí. Está bueno igual, cuando te explican las cosas como son desde pequeña, perdés el interés al toque y te vas a jugar porque es como que no... Sí, además porque... Yo veo a mi cuñado y mi hermana, por ejemplo, que siempre, o sea, según la edad igual, le explican las cosas como nunca se inventan mitos raros, ¿viste? Entonces, los chicos, no lo subestima a veces, ¿no? Pero los chicos entienden mucho más lo que uno piensa, pueden asimilar las cosas de una manera más sana y mejor si uno no se inventa cigüeñas y lechugas y cosas raras. Otra cosa es el juego de las hadas del diente, Ratoncito Pérez, bueno, que son como juegos, ¿no? A mí tampoco. Pero igual, no, tampoco. Me pareció una boludez, pero... Pero había algo, ¿no? Como que pasaba... Yo por lo menos que odiaba perder los dientes, para mí por lo menos tenía algo positivo, un regalito, algo. ¿Por qué odiabas perder? Porque no me gustaba verme la cara sin dientes y porque te faltaba algo, no podías comer igual. qué sé yo, no sé, no me gustaba eso de perder los dientes. Como dice Mafalda, un lento striptease de tus encías. No, es como... Pero después te salía otro. Sí, sí, bueno. Y cuando te salen los dientes, uno es chico, sufre. Igual uno es muy chico, no se acuerda, pero... Cuando te salen los dientes de leche, sí. Yo no me acuerdo, pero sé que duelen, porque veo a mis sobrinas, hijos de amigos que sufren. Ah, cuando eras bebé, sí. Sí, es no, horrible. Bueno, no. ¿No te acordás? No, pero uno lo ve en los niños ahora, niños, bebés, y te da una pena, pobres, porque sufren un montón físicamente. A mí no, los bebés depende, no me dan pena. Depende. Hay mitos que dicen que si le pones flor de, no sé, de lirio, papa de lirio, supuestamente eso hace que el niño, niña o niñe no tenga fiebre, no le duela. Mitos de provincia. Sí. De las abuelas del interior. Sí. Que a mí me lo hicieron, y a mi hermana también. Y no sufrimos esos dolores que vos decís. Eso es lo que te contaron, porque no te lo acordás. Ah, no. Pero a mi hermana sí me acuerdo porque yo era grande. Igual mucho peor que los dientes es tener paperas. Yo tuve paperas. ¿En serio? Las enfermedades infantiles. Yo zafé de la papera. Es un horror. Yo no me acuerdo de haberlo pasado tan mal. Yo la gente me decía que tenía la cara como... Porque yo preguntaba por qué se llamaba paperas y me imaginaba que tenía como dos peras que me habían crecido en la quijada. Y me miraba al espejo y hasta no estaba como deformada con dos peras. Entonces me parecía como que no pasaba nada. Yo no me acuerdo de haberlo pasado tan mal. Estaba en la cama, tenía fiebre, pero... Pero nada más. Ya me acordé, ya volviendo a la cocina, ya me acordé una cosa que parecía una estupidez que los adultos te inculcaban. La figura de Papá Noel, más allá de cuando no entendía la mercadotecnia. Sí, ya pero a mí siempre me pasó, no sé si a ustedes les pasó, pero ¿no te parecía como que no te terminaba de convencer esa historia? ¿Por no qué sé, venía con yo judía, con así que nunca me hicieron creer en Papá Noel, así claro. Que zafé. Pero sí, la verdad que sí, de toda esa pelotudez te zafaste. A mí me gustaba compartir con mis primos y primas. Y darnos regalos, o sea, como que no era importante la Papá Noel, pero nunca me terminó de convencer, como que siempre me pareció como algo muy extraño. Un señor con barba que viene en un trineo, con trineos que vuelan. Trópico, yo vivía en el trópico, o sea, era imposible que viniera en un trineo, no sé. Como un que trineo que vuela, me ya, pareció ya desde eso es. Ya no sé, pero así cuando mi hermana que era más grande me dijo, Papá Noel no existe, fue como, o sea, ya tenía una prueba de la realidad que yo ya venía intuyendo, digamos. Así que bueno. Bueno, así que si nos quieren contar qué cosas les parecían una bobada de chicos de los grandes, ¿no? Cuando eran chicos, que los grandes hacían bobadas, nos cuentan, nos pueden escribir al Facebook del programa, que es Masa Crítica, al Instagram, que le está revisando la señora doctora lesbiana Justín. Me encanta ese título, se lleva en mi corazón. Le está revisando ella, así que si quieren también le pueden tirar una onda ahí, o no, mejor. Y al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Y ahora vamos con la columna maravillosa de música, compás y ritmo de la señora doctora profesora Justín Bevilacqua. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, siguiendo el hilo conductor de niñez... leyendo un par de cosas que vine pensando de la niñez, ¿no? En general. En este caso me quise enfocar, por ahí este programa va a ser un poquito más reflexivo, no tanto de escuchar música o análisis, sino un poco más reflexivo con respecto a cómo aprenden las niñas diferentes situaciones. ¿A qué tiene que ver esto? He leído un par de textos durante mi carrera que tienen que ver mucho con la pedagogía infantil y, bueno, cómo acceder a ciertas corrientes musicales, cómo fue cambiando esta forma de enseñanza de la música dentro de la escuela obligatoria a través de un montón de cuestiones que también las quería compartir acá con ustedes, que seguramente vos por ahí, no sé si Clau, por ahí conoces a Piaget, sí, o a Vygotsky. Podemos intercambiar, sí, bastante sobre ¿Nor? ¿Tenés idea que son...? Sí, yo sé que los hijos de Piaget se suicidaron porque el señor los torturaba de cuando eran chicos. Y tengo un libro de Piaget que me fue muy difícil leer en mi casa. Bueno, ese dato no lo tenía, pero sí, tenía sentido igual. Tiene sentido los lo que los experimentos los hacía con sus hijos. No, pero Piaget, estás hablando de Pablo, son dos cosas distintas. No, Pablo lo hacía con el perro. Claro. No, Piaget. Ah, pero yo no tenía ese dato tan terrorífico. Pero terrorífico, que... como a todos los machirulos que usan todo lo que tienen a su alrededor para trepar. Sí. No me preguntes más, mejor. Pero Vygotsky también tenés. ¿Conocés a Vygotsky? Lo escuché, sí, pero no. Bien. O sea que estamos hablando. Bueno, vamos a explicarle a la gente quién es Piaget y Vygotsky. Te doy la palabra vos. Me das la palabra. Ambos son pedagogos y en este caso Piaget tiene que ver más con la cuestión psicológica, tiene que ver más con una corriente que tiene que ver con la psicología. Y en cambio, Vygotsky tiene un enfoque mucho más desde lo social-cultural. Son dos corrientes de pensamiento que en distintas etapas fueron procesos donde se enmarcó teóricamente ciertos aprendizajes que tenían las niñas y que no se había estudiado ese campo en sí. En este caso, Piaget lo que tenía, a diferencia de Vygotsky, en cuanto a las cuestiones psicológicas de la enseñanza, tenía todo que ver con un pensamiento mucho más desde lo cognitivo. ¿Qué quiere decir lo cognitivo? Tiene que ver con todo lo que es psicológico y todas las formas de aprendizaje que tienen, en este caso, por ejemplo, un niño o un niñe de 2 o 3 años. Una posibilidad de eso, ¿qué podría hacer? Voy a traer un ejemplo muy breve, ¿no? Cuando un le niñe, quiere algún objeto y no se lo dan, ¿cuál es la primera reacción que tiene? Llorar, patalear. Bien. Se enoja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Si vos le das, si se enoja y vos lo das, a través de ese aprendizaje, ¿qué está aprendiendo? Si lo haces en... Que lo va a conseguir si se enoja y hace rinche. Exactamente. Entonces, lo que plantea, en un ejemplo muy, muy burdo, así como ese, ese niñe lo que hace es aprender una conducta. Y a través de eso sabe que si él hace esa acción va a obtener un resultado, ¿no? Entonces lo que plantea Piaget es como una cierta cuestión de aprendizaje innatista que tiene cada persona para poder desarrollar y aprender ciertos conocimientos. Es a grandes rasgos, o sea, es una teoría mucho más amplia lo que habla Piaget. Si quieren le puedo leer un poco de... Tengo unos apuntes de hace un montón de años que habla sobre, bueno, el sentido genético que enfatiza la dimensión de lo que trae ese sujeto, ¿no? El desarrollo de las tendencias de un sentido que hace un énfasis en lo cultural, o sea, como que el sujeto se está insertando, en este caso el niño se está insertando en esa sociedad. No la sociedad, o sea, como que no característica, o sea, no tiene un marco generalizado, sino hace foco en lo individual de cada niño. Bueno, también siempre se enfoca todo en lo que es el análisis racional psicológico, ¿no? Tiene que ver con también la corriente un poco más de Lacan y todo eso. Que también, un dato particular para hablar sobre eso, es que es parte de la corriente constructivista. Como que la corriente constructivista de la educación, para los que no conocen, lo que plantea es que el niño puede aprender solo, que todos sus conocimientos los va a aprender solo, de su experiencia, de alguna manera, con los objetos. O sea, como que no influye. O sea, puede estar bajo cualquier contexto, el sujeto, o el niño en este caso, va a aprender ciertas cuestiones. En cambio, a diferencia de lo que hacía Vygotsky pone el foco en otro elemento que más de la teoría crítica de la educación, que tiene que ver más con que el sujeto en realidad no solamente aprende cosas con otros, sino que también está englobado dentro de una cultura que lo resignifica. Son en diferentes momentos, pero son de la misma corriente de que leemos en general en educación, sea en música o en algunos otros lugares, que tiene que ver con este tipo de tendencia. En el caso de Vygotsky, que también pone el sistema psicológico como noción de clave para superar ciertas dicotomías psicológicas, o sea, no se basa en lo psicológico, sino que ya va hacia otro lugar. El desarrollo histórico de los procesos mentales, de los humanos que interactúan en un sistema de construcción cultural, tiene que ver con esa comprensión que hace que el sujeto pueda entender otros mecanismos. Por ejemplo, nosotros tenemos un lenguaje acá. Vamos a llevarlo al ejemplo concreto. Nosotros hablamos español en este caso. ¿Ese no es un idioma? Sí. El español o el castellano. El castellano. Claro, pero el lenguaje no es otra cosa. Yo hablo del lenguaje, si querés, fonético. Intercambio de códigos, el idioma es claro, un lenguaje, un intercambio de códigos. Claro, un código. El código también puede ser, el código que nosotros tenemos también es la escritura, es otro código. O los signos. Y el corporal también. También. El corporal. Yo estoy hablando en este momento de cómo nos comunicamos entre personas que vivimos en una misma comunidad. Hablando, siempre. En este caso, nosotros como seres incrustados en una sociedad necesitamos ponerle nombre a las cosas. Los niños necesitan poner nombre a las cosas. Por eso cuando empieza el habla, necesita significar ciertas cosas. Entonces, un ejemplo muy típico que le hacen a los chicos. Bueno, ¿cómo se llama tal cosa? ¿Esto qué es? Lapicera. Y si en algún momento quiere cooptar ese lápiz y uno se los da, ¿de qué manera se comunica? Más allá de señalarlo. Nombrándolo. Entonces, en algún momento, con la interacción entre otros, va a aprender ese lenguaje, que eso es lo que dice Vygotsky, que también trae un poco en otros textos, que ya lo hemos traído en otra columna acá, sobre el niño lobo, que también hace una especie de referencia, pero no a la película en sí, sino que es a un niño que no vivió en comunidad, nunca, no convivió con humanos y vivió en la selva, y no tiene ningún tipo de código simbólico de ningún tipo hablado, porque no convivió con otros seres humanos, entonces era un animal. O sea, tenía actitudes que eran de una persona que no desarrolló ni lenguaje, sino puramente distintivo. Claro, que no, digamos, que no adquirió un código, una estructura de código cultural, por ejemplo. Porque, Exacto. Digamos, hay un sistema de códigos, ¿no?, para la comunicación, desde sí. Lo corporal hasta lo... Sí, sí, hay muchos experimentos, de hecho, de ese tipo. Exactamente. O estudios, ¿no?, de niños encontrados en esas situaciones. Sí. Sobre todo en Francia hay un estudio muy... recuerdo algunos relevamientos que hemos estudiado sobre eso. Pero ¿a qué iba? Y esto enmarcándolo con los marcos teóricos de las teorías de educación. ¿Qué tiene que ver con la música? ¿A qué iba con esto? En estas dos visiones se encuentra también dentro de lo que es el arte y dentro de lo que es la música el tema del innatismo, ¿sí? O el tema este del talento. Estos niños prodigios que se supone que nacen con no sé qué para sobreentender cosas, no sé. Fíjate que el chico escucha una nota en la radio de una canción y la saca con el piano y la saca con la guitarra. Y eso es un valor agregado. O escucha dos notas y dice, ah, no, eso es... Sí, a lo Charlie García, digamos. Claro, como si fuera algo extraordinario y como que eso es superador y como que eso lo va... A ese sujeto va a ser un genio, ¿me entendés? Toda esta idea de don, que a mí bastante me molesta en general, tiene que ver con esta corriente de pensamiento que dice Piaget, por ejemplo. En cambio, Vygotsky, que es todo lo otro cultural, es un poco lo que apuntamos nosotros con el constructivismo en la música. ¿Qué significa esto? Que uno, como una persona insertada dentro de un sistema musical, que aprendés, que lo adquirís, que lo escuchás, que lo pasás por el cuerpo, que reflexionás sobre eso. Otro ejemplo muy concreto. ¿Ustedes saben lo que es un intervalo? ¿En música? Sí. ¿En matemática? No, de nombre nada más. En matemática no sé cómo es. Un pedazo de tiempo. Bueno, el intervalo es parecido a eso, a un pedazo. En matemática de no es un pedazo de tiempo, igual. En música imagino que es un pedazo de tiempo. En música no es un pedazo de tiempo. En música va por ese lado. Va como de una nota a otra nota. A veces hay notas entre medio. Uh-huh. Entonces es la distancia que existe entre una nota. Pero en la escala decís, bueno, cuando se toca una canción. No, en la escala. Cuando yo estoy tocando la guitarra y toco el primer traste de la guitarra, para aquellos que saben, está sonando una nota. Y eso tiene una distancia entre la cuerda al aire y la cuerda que está pulsada y tocada en un traste específico de la guitarra. Lo mismo tiene que ver con el piano. Si yo toco una tecla blanca y después toco la de al lado, eso tiene una distancia. Y en ese caso que estoy tocando una nota y dos. Entonces un dos. O sea, sería un intervalo de segunda. Si estoy tocando una nota primero y después toco la tercera que sigue, siempre hablando de las teclas del piano, que es mucho más visual, ¿no? Tocas y contas 1, 2, 3, entonces es un intervalo de tercera. ¿A qué voy con esto de explicación del intervalo? A mí, ¿de qué me sirve que un niño sepa qué es un intervalo y que lo pueden identificar auditivamente si no puede, incluirlo o explicarlo o reflexionarlo dentro de lo que es la música? A esto voy con esto, de los niños de talento. A mí no me sirve que un chico despliegue totalmente su destreza musical si no puede interiorizarlo y no puede producir algo con eso, reflexionar sobre eso. No me sirve. ¿No te sirve a vos? A mí y a un montón de corrientes de pensamiento de la música. ¿Y a él le sirve? A mi criterio, creo que si vos sabes lo que es un intervalo, pero no podés tocar de corrido una canción, ¿de qué te sirve? Habría que definir servir igual. No, en el sentido de que si vos estás produciendo música y se supone que te gusta, tiene todo un sistema eso de entendimiento. Ahora, si, ¿de qué? O sea, ¿para qué voy a escuchar que estoy haciendo un intervalo de tercera justa si no puedo hilarlo en una canción o no puedo tocar un acorde? ¿De qué me sirve escucharlo? ¿Se entiende? Hay mucha gente que en realidad es el 1% que tiene oído absoluto. Esto que vos decías de Charly García. Sí. Identifica que es una nota, ay sí, esto es tal cosa, ay sí, tal otra. Pero es almacenero. Que no tiene nada de malo que sea almacenero. Bueno, no en el caso de Charlie, ¿no? No, pero que... ¿me entendés que...? Hay... No, sí entiendo. No, o hay Charlie gente que tiene facilidades para las matemáticas y vos decís, ¿por qué no estudiaste esto? Y no, ¿por qué no? Porque no me interesa. Claro, o sea, no entiendo bien eso. Cuando decís a que me sirve, ¿a qué te referís? Que esos, digamos, esas capacidades de percibir cosas que otras personas no las tienen... No significa que sea mejor o peor de las que no... De las personas que no la tienen. Exacto. Lo que yo quiero llegar con esto es que eso es una cuestión de ejercicio mental y audioperceptivo, de todo caso... Pero que tiene que estar enmarcado dentro de un sentido de arte. Sí, hacer por ahí más consciente un conocimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque la manera de transferir ese conocimiento, como docentes que somos, de alguna manera, es no es repetir datos. ¿A qué voy? ¿De qué me sirve a mí saber que el 25 de mayo de 1810, ¿de qué me sirve eso a mí? Es un dato. Si yo no contextualizo de qué estoy hablando... ¿De qué me sirve saber eso? Sí, es un conocimiento enciclopédico. Exactamente. No un conocimiento, digamos, crítico o constructivista, no, porque sería una corriente, digamos, no un conocimiento que se construye para construir otra cosa. Claro, creo que a eso, y el arte lo que viene a construir de alguna manera, y eso es lo que dicen los diseños curriculares que tenemos vigentes hoy en día con respecto a la música, es decir también, bueno, vamos a construir personas con pensamiento divergente. Es parte de uno de los ítems. ¿Que eso qué significa? Que la persona a través del arte pueda no solamente comunicar emociones como también, sino también crear nuevas realidades para percibir el mundo. Creo que por ahí va la mano. Iba a traer unos ejemplos muy, muy bobos, por ejemplo, de identificación de notas. Por ejemplo, la canción que nosotros tenemos de entrada al programa, que es la de... La Chacarera Rosa. Bueno, que es un tema de La Pantera Rosa. Uh-huh. Hay un intervalo que ahí, yo lo escucho, que es un intervalo de... Tarán, tarán. ¿De qué me sirve saber eso? Otro intervalo, ¿no? El intervalo de Tiburón. ¿Cómo es el intervalo de Tiburón? No me acuerdo. No me acuerdo, es el que hace chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, corré. Eso es un intervalo de segunda, ¿sí? Los dos son intervalos de segunda. ¿De qué me sirve saber eso si yo no sé tocar una puta... O sea, perdón, pero no sé tocar la guitarra. ¿De qué me sirve saber eso? ¿De qué me sirve percibirlo? Es un dato. Uno supone que la gente que hace música conoce eso con la intención de hacer una canción. A veces sí, pero a lo que voy... Cuando vemos, o yo particularmente veo videos en internet donde dice, no, porque el chico de no sé qué escucha esta nota y la puede escribir. Bueno, siquiera lo descriptivo decís, no está creando formas de... No está creando nada, está demostrando una habilidad, ¿me entendés? Sí. Es como... Hay que pasar la habilidad a la creación en caso de que haya el interés, una cosa así. Claro, es que yo creo que el arte tiene el interés de creación. No, pero digo, yo tomando en cuenta que vos decís, a ver, porque no hay diferencia entre una persona que tiene esa habilidad que luego la desarrolla y crea, a la persona que tiene habilidad pero no va por ese camino porque no le interesa. Claro. Digamos, se queda ahí porque... Y es almacenero. Enciclopédico. Igual está re bueno, yo sería almacenera, me re gusta ser almacenera, pero digo, o sea, cada una es como ver un valor agregado a cuestiones cognitivas. Vos estás diciendo, discúlpame, sí, como que se sobrevalora. Claro, se sobrevalora un don de percepción, si crees, que puede saber qué es esto que está sucediendo en esta música. Claro. Pero que en realidad eso no estaría sirviendo, si crees, como comillas, para crear música nueva o linda. Eso decís. O mundos, no, maneras de percepción. O percepciones. Por ejemplo, yo tenía una profesora, voy a contar un caso específico. Una profesora, yo tenía lectura pianística 1 y nosotros leíamos obras con partituras y demás. Y lo que ella agarraba y me decía era: uy, este piano está desafinado. Uy, le costaba tocar en un piano que estuviera desafinado porque su oído tenía oído absoluto y no podía, porque sentía que las notas no estaban sonando. Entonces, en realidad era un martirio para esa profesora, porque no podía tocar en ese piano y le costaba un montón. Entonces no es un beneficio tener oído absoluto. No, ¿cómo lo vivía ella? Claro. Pero no sé, hay gente que le debe gustar. Igual lo que yo quería llegar era esto. Sí. Me parece a mí, sí, lo que yo saco como conclusión, sí, de lo que estás diciendo es que no es necesario saber, digamos, académica o enciclopédicamente de música para crear una buena música, por ejemplo. Exactamente. Pero es necesario la concientización de la vida del conocimiento. Sí, eso es necesario en un momento. Pero sí, yo te interrumpí, perdón. Sí, no, pero es necesario para un momento. Pero a lo que iba y como para ir cerrando. A los niños hay que dejarlos con sus modos de aprendizaje que son individuales y que no tenemos las mismas formas de aprender, a eso iba también. Y con respecto a la música, no sobrevalorizar el tema del don. El don no existe. Dejemos de espiritualizar al arte como si fuera algo caído del cielo. No, chico, no es caído del cielo. Es algo que se adquiere con mucho tiempo, con muchas maneras de acceder a él, que puede ser a través de una institución o no, y ambas son valorables. Pero no poner en alta cierto tipo de música con respecto a otra, y no poner el tema este del oído absoluto como algo elevado. No, chicos, no funciona. Eso. Bueno, gracias. Seguro que nadie acá tiene oído absoluto. Yo lo que tengo es olfato absoluto e indemostrable. ¿Ese es tu superpoder? Sí, uno de ellos. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica. Bueno, volvimos acá después de este apasionado debate sobre los dones y los no dones. Nunca, ¿cómo es? Nunca don, siempre indon. Sí. Nada, los dones. Dejemos de sobrevalorar los dones. Y aparte habría que definirlos. Y pensemos en las niñas. ¿Alguien quiere pensar en las niñas? Bueno, tenemos una respuesta a nuestra pregunta maravillosa del día de hoy, que es sobre las infancias. Hoy nos queríamos hablar de las infancias. La pregunta es que cuando eras infante, niñe o nada, cuando no eras adulte, o si hay niñas también por ahí, por favor que nos contesten, ¿qué cosas de las personas adultas, que este mundo tan adultocéntrico, creen que no tiene ningún sentido? O sea, ¿creías que no tenía ningún sentido cuando eran...? No, lo pueden seguir creyendo porque yo lo sigo creyendo muchas de las cosas. Pero sobre todo, digamos, lo que me interesaría es retomar ese pensamiento sin contaminación y sin moldearse de cuando éramos pequeñes y pensábamos cosas que para mí eran mucho más lógicas que ahora, porque ahora estamos como limitados por todos lados porque somos adultes. Bueno, y nos contestó Francisco Foti, que le mandamos un saludo, y nos dice que para él no tenía sentido besar en la boca a otras personas. Y es cierto, hablamos de los besos en la boca, pero esto de... En otro programa lo hablamos. Sí, no, recién también nombraba que a mí me daba como asco, pero esto de besar en la boca, o sea, es como darle un beso a un beso, besar en la boca, era como desagradable, pero... Lo sigo viendo yo. ¿En los niños decimos o en los adultos? Ah. ¿Los adultos? ¿La madre que besa al niño? No, pero... sí. Sí, a mí me pasaba un poco eso. Es decir, un niño, una niña, es como no podemos entender que había placer en eso, digamos. Claro, eso. Como, sí. ¿No? ¿Por qué a alguien se le ocurriría besarte tu boca? O sea, es tu boca, ¿entendés? ¿Por qué no le besas un ojo? ¿Qué horror esto? ¿Entendés? Sí, sí. Es cierto. En ese sentido, digo... Sí. La boca es algo donde comes, eventualmente tenés, si estás con catarro, tenés mocos. ¿Por qué alguien juntaría su boca con otra persona? Qué horror. Bueno, una cosa. Yo me acordé de una. A ver. ¿Vieron esas, por lo general, tías o tíos, abuelos, abuelas así grandes, que cada vez que te iban a visitar, bueno, chiquito, chiquita, y te agarraban los cachetes así, te decían, ay, qué linda mano. Esa gente que abusa de tu cuerpo porque eras niña. Que, bueno, yo odiaba eso. Porque además yo no tengo cachete, me duele, no tengo posa, no puedo. No tengo carne. Entonces a mí me dolía y me molestaba muchísimo porque para mí, como decís, ya de chica era así, me sentía como invadida. Y tenías que reírte además después de eso. No, yo me tenía cara de orto siempre. Sí, yo también, pero el como, adulto como te como decía. Era el cortés, claro. El adulto te decía, ay, esto, tenés que sonreír, volá de acá, rajá de ahí acá. Dijiste otra cosa más. ¿Qué? Acabas de decir algo que me marcó hasta el día de hoy. ¿Por qué se supone que tenés que sonreír en una foto? Si no tengo ganas de sonreír. Jamás pasó eso. No van a encontrar una foto mía. Pero eso no tenía sentido para mí cuando te decían los adultos, cuando te sacaban una foto en grupo o lo que sea, sonreí. Qué manera de inflar los ovarios. Sí, creo que por eso nunca sonrío, porque me hincharon tanto las bolas. Los qué ovarios. Manera de inflar los ovarios. Bueno, Analia nos contesta que para ella no tenía sentido que los adultos o las adultes o les adultes se tiñan el pelo. Que es claro. Muy cierto también. Sí. Es una cuestión estética y cultural esa. Es cultural, pero cultural. Ella no le encontraría sentido que por qué te estás pintando el pelo de para otro ocultar color. Las canas, claro, además. Pero aunque no sea cana, ¿viste? Sí. Que, bueno, yo me lo tiro teñido de colores ahora, pero son colores que no me crecerían nunca el pelo. Sí. Pero esto de por qué querés ser otra persona, que, o sea, querés tener sí, el pelo sí. De otro color. Y eso que en ese entonces no estaban de moda tanto las cirugías estéticas, que es algo que hasta el día de hoy me parece incomprensible. Para mi psicología, pero sí, debe ser, bueno, yo cuando era chica sí me gustaban los cabellos de color, no era común, pero no entendía esto de por qué hay que ocultar las canas, porque claro, uno claro. Está lejos de eso, no puede vivir eso que es las ¿qué, canas. ¿Ahora tiene sentido? No, tampoco, pero puede entender para gente, porque cuando ya es adulto puede entender a otro adulto, digamos. Claro, o sea, ¿no? Lo que tiene sentido es el marco, como que empezamos a comprender el marco en donde eso tiene sentido sería, para claro. Mí. O sea, y le asignamos cierto sentido. Bueno, entonces la consigna es esta. Nos pueden escribir al Facebook de Masa Crítica, como están haciendo nuestras amigues que nos escuchan. Al Instagram también, que ahora la señora Justín, señorita, está revisando. Y si no, al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Y ahora vamos a volver con una música acople para leer un cuentito. Lo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Las Isobaras, de Susana Viamonte. Cuando llovía, yo rezaba para que fuera con intensidad en el horario que debía ir a la escuela. Lista para salir, el moño del guardapolvo hecho con apuro y el portafolio en la mano. Corría controlando la hora en el reloj de la cocina y la cantidad de agua que caía por la canaleta de la galería. Iba y venía hasta que pasaba la hora de entrada o aumentaba la intensidad de la lluvia. Ese juego a veces me hacía sentir un poco culpable, en especial cuando salía el sol y el horario de entrada había pasado hacía apenas 5 minutos. La escuela de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, donde cursaba la primaria, quedaba a una cuadra de mi casa y a pesar de la escasa distancia, los días de lluvia yo faltaba a clase. El colegio que estaba en mi casa era diferente. Mi papá era el único maestro. No había aulas, sino un enorme salón con dos puertas. Una en la parte de adelante para el ingreso y otra al fondo, que siempre estaba cerrada con llave porque comunicaba con el dormitorio de los pupilos. A cada grado le correspondía una hilera de bancos y un pizarrón enfrente de ellas. Escrito en letras cursivas, les indicaba los temas a tratar ese día. Los días de lluvia yo esperaba que entraran los alumnos y después que mi papá cerraba la puerta, tomaba mis útiles, descolgaba la llave de la puerta de atrás, la abría y entraba en puntas de pie al salón donde la clase ya había comenzado. Me ubicaba en la hilera que me correspondía, pero en el último banco. Trataba de que mi presencia no se notara y cumplía con todas las ejercitaciones como si fuese una alumna más. Al iniciar el tema indicado en el pizarrón, el maestro hacía una breve explicación a manera de introducción y realizaba preguntas a los alumnos. Con rapidez levantaba la mano y gritaba desde el fondo: ¡Yo, maestro! ¡Yo, maestro! Algunos chicos se daban vuelta y me miraban con risa burlona. Otros me hacían señas para que me callara. Dos bancos adelante se sentaba Camoleto. Era el tercer año que estaba como pupilo y su opinión era respetada por el resto de sus compañeros. Mi sentimiento hacia él era diferente. No le tenía miedo ni lo respetaba. Y discutíamos con frecuencia, porque era el único que se oponía a que yo participara de los juegos. Al escucharme, uno de aquellos días de lluvia, giró su cabeza, me miró y con enojo emitió un sonoro «¡Shh! ¡Cállate!». Sin importarme su advertencia, continué: ¡Yo, maestro! ¡Yo, maestro! ¡Yo, maestro! Como nadie respondía, volví a preguntar: ¿cómo se llaman las líneas que unen los puntos de la Tierra de igual presión? Camoleto me miró enojado, con disimulo se tapaba la boca con la mano y varias veces me repitió en voz baja: ¡Decime la respuesta! Si no, no te dejo jugar. Como si no lo hubiera escuchado, yo movía el brazo frenéticamente y repetía con voz cada vez más fuerte: ¡Yo, maestro! ¡Yo, maestro! Mi papá levantó su cabeza, recorrió con la mirada a cada uno de los alumnos de la fila, sus ojos celestes me miraron por un instante, pero cuando se detuvo en el compañero de banco de Camoleto... Ese fue un cuento de Susana Viamonte. Sí, Susana Viamonte es una gran compañera, una señora grande. Ella es bioquímica, en realidad, jubilada, y empezó a escribir literatura, publicó este libro. Este libro está atravesado por la idea de la infancia, porque lo que ella hace aquí es recopilar un montón de experiencias de la niñez para reconstruir un poco la imagen del padre, que como acá decía el cuento que leyó Egli, su padre, que era piamontés, había emigrado de Italia. Ella es de Santa Fe, de un pueblito de Santa Fe, donde el padre toda la vida fue maestro de una escuela de niños, varones, que eran hijos de gente de campo y estaban internados. Vieron que en el cuento ella habla de que ella va a la escuela Sagrados Corazones, algo así. Y un poco cuenta la vida, la figura del padre, insertados en ese contexto de una escuela en su casa, de la que ella no pertenecía, ¿no? Y cómo ella, en este cuento se ve, ¿no?, claramente cómo ella trata siempre de como llamar la atención y el reconocimiento de ese padre, que por un momento era maestro, no era el padre, no, frente a ese otro grupo de hombres que no le incluían, eran todos varones, ¿no? Y cómo ella vio la infancia de ahí, reconstruyó la figura del padre que pierde ella cuando es muy chica, el padre muere. Así que bueno, ese es Susana Viamonte con Tapiales y Ventanas, es el nombre del libro. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, ahora esa música indicaría que nos va a hablar, relatar, contar, informar la señora, etcétera. Señorita profesora. ¿Somos todas profesoras acá? Ah, re que yo no era. Sí, aparentemente sí. Claudia Pascual Parada. ¿De qué nos vas a hablar? Yo les traje hoy para comentar una película japonesa de anime que se llama Los Niños Lobo, del 2012. Dirigida por Mamuro Hosada, descrita por Sakoto Okundera, y el diseño de personajes estuvo a cargo de Yoshiguri Sedamoto. obviamente los tengo que leer porque no me acuerdo más que Murakami y Miyazaki. Después me cuesta muchísimo acordar los nombres japoneses. Antes de ir lleno en la película, un poco les quiero comentar cuál es la figura del lobo en el folclore y la religión de Japón. Oficialmente no hay lobos en Japón. ¿Sí? Ah, mira. Se cree que el último se extinguió en 1905. Y era una especie de lobo que en japonés le dicen okami, que es como un lobo más pequeño que el lobo así común que conocemos. Y que siempre estuvo, fue reverenciado por la gente de la montaña, ¿no? A través de su religión y su folclore. Y que tiene todavía como una presencia importante, ¿no? En los relatos, digamos, de la cultura japonesa. No por nada, ¿no? También sale esta película que habla un poco de eso. El lobo, tanto el lobo como el zorro, siempre fueron considerados en Japón como una criatura con... Además de ser una criatura con poderes sobrenaturales, no solo aumenta esta capacidad de transformarse, por ejemplo, en formas distintas como las formas humanas y otras, para engañar, digamos, y estafar a los humanos, sino que también siempre fue considerada una criatura muy noble y muy benevolente, con poderes, ¿no? Okami, esta especie de lobo extinguido, digamos, siempre estuvo asociado a los, ¿cómo se llama? Los komis, que son de las montañas, que son como dioses menores que habitan las montañas, ¿sí? Siempre como mensajeros de esos dioses. Especie de avatars también, ¿no? Como mensajeros y avatar de los dioses. O sea, es decir, avatar en el sentido que sería como la figura más concreta, digamos, y más perceptible para el humano, que es el dios que toma esa forma para comunicarse o estar presente, ¿sí? O directamente ya como un tipo de deidad al lobo. Ese sería como el folclore, la creencia del relato popular. ¿De qué se trata esta película? No sé si vos la conoces, Egli, si sos de... Yo veo, pero transitar, no, esa no. Esa no, bueno. Les aviso que está en Netflix. Wolf Children, porque estaba en inglés. Posiblemente la encuentran en inglés. O en español, como Los Niños Lobo, porque es una película hermosísima que tiene como protagonista a Hannah y su hija y su hijo pequeños. ¿Cuál es la historia? Hannah, siendo todavía una estudiante universitaria, se enamora de un chico que siempre estaba ahí en la facultad, pero se ve que no estudiaba. Estaba como una presencia medio extraña. Se enamoran, tienen una relación y él le cuenta el secreto de que él es un hombre lobo. Pero no este hombre lobo que no tiene asociado a las películas del terror, a los vampiros, de este lobo que cuando la luna sale se convierte en un ser depredador. No. Es como una especie de híbrido. ¿Sí? Y él le comenta que es la última descendencia que queda de los lobos en Japón. O sea que digamos que vendría a encarnar materialmente este mito, ¿no? De los lobos. Que en este caso se transforma como en un hombre. Vos lo ves en apariencia como un hombre, pero tiene rasgos y se transforma en lobo también. A Hannah no le importa esto porque la atrae, le gusta, se enamoran, se van a vivir juntos. Obviamente este hombre tiene que vivir casi en la clandestinidad, ¿no? No puede mostrar su verdadera naturaleza porque no está bien vista. Y ella acepta eso. Tienen dos hijos, una hija y un hijo, Yuki y Ame. La historia se centra en realidad en el desarrollo de estos niños. Pero lamentable, eso no se va a spoilar porque eso aparece al comienzo del relato de la película. La pareja de Hannah, el papá de los niños, muere, convertido en lobo, encuentran el cadáver de un lobo. Aparentemente no se sabe bien, pero lo que reconstruye Hannah es que sale a buscar alimento para los hijos. Como que estos hombres lobos, en este caso este hombre lobo, siempre está entre la dualidad de lo humano y lo animal. ¿No? Siempre tratando de esconder su verdadera naturaleza porque no está bien vista. Entonces, bueno, siguiendo su instinto de lobo, sale a cazar, tiene un accidente, muere, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí empieza toda una odisea, un cambio de vida para Hannah, que tiene no solo que criar sola a sus hijos, sino que además tiene que criar a dos hijos muy particulares porque ellos también heredan, tanto la hija como el hijo, heredan esta dualidad del padre, ¿no? Entonces en un momento ella dice, ¿cómo no? Una de las cosas que no pude prever es cómo no le pregunté, no me acuerdo el nombre del personaje de él, digamos, cómo es criar a un niño lobo, él siendo niño, digamos, ¿no? Porque ya le cuesta, no sabe. Y además los niños todo el tiempo, con esta madurez que tienen, con esta a veces poca racionalidad, o muy instintivo, o muy digamos, espontáneo, están todo el tiempo convirtiéndose en humanos, en lobos, sin poder definirse del todo, o no queriendo definirse también, ¿no? Entonces eso le trae como problemas, porque ellos, como que ella tiene que ocultarlos de la sociedad de alguna manera, ¿no? Porque de repente, qué sé yo, por ejemplo, Yuki, que es la hija más grandecita, qué sé yo, se enoja, o sea, una persona que Yuki es muy particular, porque es una niña muy, muy activa, muy pasional, al mismo tiempo racional, ¿no? Es muy espiritual, a diferencia del nene, ¿no? Y tiene un carácter súper divertido y que no puede controlar, pues una nena, entonces, pues, y se enoja, se convierte en lobo, aunque no quiera. Como que al principio no pueden controlar, como ya controlaba el adulto, su padre, esa dualidad entre mostrarse y no mostrarse. Entonces, a ella, a Hannah, le cuesta muchísimo criarlos en la ciudad. Entonces decide irse al campo. Básicamente, la historia habla de, digamos, cómo esta madre defiende a sus hijos, y al mismo tiempo ella se va construyendo a sí misma. Porque ella retoma, por ejemplo, sus estudios, quiere salir adelante, está sola, básicamente tiene familia, en apariencia, ¿no? Y cómo ella va construyendo también su, digamos, su esencia a partir de la relación con los hijos, que son particulares, que no son como ella. Y cómo la nena y el nene van también, conforme van creciendo, tomando su camino, porque de una manera cada uno elige un camino distinto, que es evidente cuál ella se ve desde el principio de la película. Es que, a diferencia, por ejemplo, del nene, Yuki es una persona que se adapta a la sociedad humana, que le interesa y que le gusta salir con las amigas, le gusta ir a la escuela, le gusta aprender las cosas que aprenden los humanos, como que se siente más identificada con su lado humano, como la madre, ¿no? En definitiva. Y cómo ella se va adaptando y qué dificultades le trae, pero cómo logra y se siente, digamos, más acogida en ese entorno. En cambio, el nene, a diferencia, ¿no?, de lo que nos hacen creer a veces entre la diferencia de nenes y nenas, el nene es una persona que no es tan aguerrida, que es tímida, que es cobarde, tiene siempre miedo. Es un nene que todo el tiempo tiene miedo y no se puede adaptar a la vida del humano. Tiene la esencia más del padre, digamos, de la rama masculina, ¿sí? No les quiero spoiler el final, pero digamos que el nene tiene algo así como una vida espiritual mucho más rica y mucho más acercada a la figura mítica del lobo, que ya hablaba al comienzo. Y hay un abandono del hogar porque él decide tomar otro camino, que es muy, muy lindo, muy interesante. Y además es muy lindo ver también porque cuando Yuki se va a vivir al campo sin tener ningún conocimiento de cómo ni siquiera plantar un tomate, ella aprende eso y además la comunidad la ayuda. También hay como una idea de la amistad, de las relaciones entre madre e hijos, que madres que están solas de alguna manera, ¿no? Cómo ella se construye a ella, porque ella logra, digamos, con todas las dificultades que tiene, logra ella encontrarse a sí misma, ¿no? Sobrepasar la idea de que tengo que preocuparme por mis hijos. Y es todo un camino, como un aprendizaje, porque es muy chica realmente ella. Y cómo ella aprende cosas de la gente que está alrededor, de cosas que ella no conocía, ¿no? Nunca tuvo una familia, encuentra una familia en esa comunidad. Y encuentra también, digamos, el afecto en los hijos, que luego, bueno, cada uno toma su camino, la nena, digamos, un camino cercano a la madre, y el otro chico no. Pero es interesante ver la figura, no se los quiero spoilear, pero es interesante ver la figura del lobo en la imagen del hijo, de este lobo que ya hablaba al comienzo, que tiene tanta presencia en los relatos folclóricos y míticos de Japón, a pesar de que no hay lobos en esta zona, aparentemente, según lo que yo pude investigar. Es una historia hermosa, también la relación entre el hermano y la hermana y cómo se van adaptando, ¿no?, y cómo encuentran su camino. Y es una historia de amistad que tiene algunos también elementos de los cuentos maravillosos o los cuentos de hadas, pero no occidentalizados, digamos, ¿no? No son estos cuentos de hadas tipo princesas o pecados y castigos, sino es como la búsqueda... No, que tiene fantasía, decís vos. Claro, como tiene claro. Mágica y esas cosas. Sí, tiene personajes que son mágicos, como en este caso la figura del padre y la figura del nene. Y es básicamente, digamos, ver cómo cada uno de esos tres personajes principales, que son la mamá con su hija y su hijo, van encontrando su lugar en el mundo y van construyendo su personalidad y la vida que quieren, aunque eso signifique abandonar algunas convenciones y abandonar, digamos, lo que se supone que siempre es mejor, que es el mundo de la civilización y no el mundo, digamos, más animal y más de la naturaleza y más crudo, digamos. ¿De qué año es la peli? Del 2012. Ah, es bastante... Mamoru Hosada es el director. Como les venía diciendo, me fijé si estaba en Netflix para poder... Porque no lo encontré en otra plataforma. Pero se buscan en Netflix, está, es muy recomendable, es hermosa. Y como tantos, digo, porque vieron que está esta idea de que por ahí lo que son películas de animación son pensadas nada más para chicos. Bueno, es una de esas películas que está pensada para adultos. El anime tiene mucho de eso. No hay que relacionar necesariamente la animación con la niñez, nada más con lo que es auto para niños, sino que el anime también es para adultos y está pensado para adultos también. yo esta película la vemos, hemos visto con alumnos de 12 años y siempre les mueve un montón de cosas y les fascina porque también están un poco cansados de ver todo el tiempo Disney, ¿no? Y ven mucho anime. Y esta es una película que, digo, pues alguien tiene sobrinos, sobrinas, lo que fuera, hijos, hijas, lo que fuera. Es linda para ver. También. ¿Con qué? Nietes, o sea, si conocen alguna niños, infancia, recomiéndenle. Sí, cercanas por ahí. Es muy, muy hermosa. Yo lloré por el camino que toma. Si Claudia Pascual Parada lloró, agárrense. Las películas. Cuando leo películas, las cosas que me emocionan. No sé, la otra vez fuimos a un teatro y apenas aplaudiste. Nada, por eso no es como llorar. Así que bueno, no sé si querés. ¿Cómo se llama la peli? Decirlo de nuevo. Los Niños Lobo. Los Niños Lobo. Pues toda esta cuestión de cómo la sociedad los ve a los niños. Son diferentes. Entonces, de eso tienen que ocultar, como o adaptarse o salir de ese entorno. No, que son las dos, como los dos caminos que toman el hijo y la hija. Es muy interesante ver cómo uno encuentra, cada uno encuentra el lugar que le parece cómodo y le gusta y se identifica con eso. Así que bueno, nada, eso. Bueno, ahí tenemos la recomendación. Los Niños Lobo se encuentra en Netflix y es de un japonés, que no me acuerdo cómo se llama. Josada se apellida. Josada. Ahí va. Radionauta.com.ar FM 106.3 Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Llega el viernes y no sabés qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Bueno, volvimos. Justin se nos fue. No está. Justin. Abiloacqua abandonó la sesión de radio. Así que le mandamos un buen viaje, porque se nos va de viaje, fin de semana largo, bien por ella. Y la que se nos fue antes, que ya vuelve, fue Chin, así que no va a haber columna de Chin. Habíamos anunciado que sí, pero hubo un problema con el audio, así que no. Por eso le dimos un cuento. Ahora viene mi columna, que es esto de andar cuestionándonos todo. Y como tocó infancias, y un poco, Claudia, vos lo hablaste hace un ratito en tu columna sobre que las películas que son para niños, también, en este caso dijiste, es para los adultos, ¿no? Y entonces yo me pregunto, siempre me pregunto, sobre todo desde que tengo sobrines, ¿cuál es el lugar que la sociedad le deja a las niñas para ser? Para ser lo que sea, para ser niñas, para ser. Y, por ejemplo, esta manera, ¿no? Esto que decís vos. Es una película que es para niñas, pero también la pueden ver los adultos. Como si uno ya asumiera que como es para niñas, o es estúpida, o es un bodrio, o el guión, o lo que trata el tema es como una pelotudez. No sé si pelotudez, pero como que es como, bueno, para niñas. Como cuando agarran... Subestimando, decís. Sí, del todo. Como cuando hoy hablábamos del señor que está en la Casa de Gobierno, que... muchos, muchos analistas políticos dijeron, hace un berrinche como un niño. Ese lugar en el que está el niño, ¿no? O antes cuando te vendían un electrodoméstico en un chiste de Mafalda, dice, es una lavarropa tan fácil de usar que hasta la puede manejar un niño, y Mafalda se enoja y dice, pero ¿por qué siempre nos usan a nosotros como ejemplo de alguien incapaz, digamos, que no se le cae inmediatamente? Sí, dice idea. Algo así como para explicar que cualquier estúpido puede hacer una cosa, nos ponen nosotros como ejemplo. Bueno, pero esta sociedad adultocéntrica, los pone les pone a las niñas en un lugar medio, así, de absoluta subestimación de un montón de cosas. No solo de su capacidad de percibir el mundo, sino también de su capacidad, sino su manera de entenderlo, de vivirlo y de ser. Y eso como que encierra el todo, ¿no? Si un niño, una niña, un niñe va a la escuela y es traviese, por ejemplo, ya hay una etiqueta para eso porque el niño no presta atención lo suficiente o no entiende la consigna o lo que mierda le toque. Y en realidad es la escuela que no se adaptó a esa criatura, a esa manera de pensar de la criatura, a esa manera de percibir el mundo de la criatura. Y en lugar de hacerse cargo de que la escuela está recontranormada y estructurada y todo eso, que bueno, no sé si hay otra solución. La verdad, no me voy a poner a discutir las maneras de educar oficialmente a las criaturas. Pero me molesta mucho que quede del lado del niño el error. O sea, la falla está en el niño que no se adaptó. Cuando en realidad esta sociedad no está hecha para nadie que no sea un joven varón de clase media, blanco, ¿no? Y así en general, pero con las niñas es como horrible. Esto de las niñas, por ejemplo, trans. ¿Qué saben las niñas? ¿El qué saben las niñas? Y claro, son chiquitos, me vuela el marote, me molesta. O esto que hablábamos hoy de los que nos pasaba cuando éramos niños, que nos obligaban a saludar a adultos con un beso. Y era como que nos molestaba porque venían y nos apretaban los cachetes. ¿Por qué no te apretás el trasero? O sea, ¿qué es esa necesidad, entendés? De estar como sometides al adulto que toca y a su deseo de, bueno, bailá para que el tío, mirá el tío acá, Julián, te quiere ver bailá, mostrarle al tío. ¿Qué pasa, no querés? ¿Pero qué te pasa? No tenés lugar de decir que no a veces. Claro, tu cuerpo no es tuyo ni para, digamos, tu decisión, tu deseo de disfrazarte. Hay niñas que sí, digamos, hay adultos que como que propenden o, ¿cómo se dice?, propician esa libertad. Y les dejan y no los cercenan. Pero como sociedad, las niñas no están en un lugar copado. Bueno, vos que hablás eso, yo que trabajo con adolescentes, ¿no? A veces también esa estigmatización está puesta en la mirada que tiene muchas veces el adulto sobre los adolescentes. Claro, ¿para van a ir a votar si no entienden nada? Claro, para mí igual la niñez llega hasta la adolescencia, para mí es niñez. O sea, no es infancia, pero sí, claro que siguen no teniendo lugar, y menos lugar tienen los adolescentes. Pues están más subestimados los niños porque se subestima su capacidad de comprensión, que es distinta. O sea, está bien que obviamente un niño no tiene la misma desarrollo emocional y un montón de cosas del adulto, pero no quiere decir que no tenga una inteligencia o no tenga una manera de entender o un conocimiento. Hay que saber leer y ver y valorar eso y verlo, digamos, como algo constructivo. Digo, y si un niño, como decías, bueno, no tuvo la capacidad de adaptarse a tal cosa o de comprender algo, ahí está la mirada. Sí, un niño pero le puede no pasar. No tiene que tener, ese es el para mí, la cuestión. No, pero yo hablando, por ejemplo, de la educación, digo, pero ahí está el acompañamiento del adulto que tiene que saber ver. Es que para mí eso es lo que no tiene que pasar, ¿no? No es que el adulto tiene que acompañar porque ese niño tiene más dificultades en adaptarse. El hecho de que tenga que adaptarse me parece horrible, a mí. Pero hay cosas en lo que una persona se tiene que adaptar. ¿Cómo? Hay cosas en las que un humano en sentido positivo se tiene que adaptar, tanto un niño como un adulto, bueno, en el sentido de aceptar cualquier cosa, pero si vos, por ejemplo, un chico va a la escuela y su objetivo es que pueda llegar a adquirir tal conocimiento y tener tal habilidad o desarrollarte la que ya tiene, y hay algo que puede ser cualquier cosa, hasta puede ser una cosa mucho más grave, como que haya un abuso, ¿sí?, o algo que tiene que ver con su personalidad, bueno, está bien, tomándose, respetando sus individualidades, ver cómo ese chico, si no, estás negando una herramienta que es esencial. Y ahí está la estigmatización. Ah, los chicos, a mí me pasa cuando yo, a una persona que no me conoce, por ejemplo, le comento que yo soy profesora en secundaria, me dicen, ay, seguro que con los pibes son, viste, ya de entrada como esa idea, ¿se entiende lo que digo? O sea, que seguramente, esto que vos decías, seguramente si no, sí, hay chicos que por ahí, hay cosas que uno puede cuestionar, Pero ya está esta idea, digamos, entrada de que hay seguro que los chicos son todos vagos, que seguro que no tienen idea de nada, que no hacen nada, que son terribles. Cuando en realidad hay un montón de cosas que uno aprende de los chicos y un montón de lazos afectivos que uno crea. Y aparte como también estigmatizando tu laburo, ¿no? O sea, dice, qué garrón, sos docente, digamos. Pero quiere decir que ya está, porque está puesta la mirada estigmatizante de adultos que, de hecho, ni siquiera trabajan con adolescentes, que no saben cómo es, ¿no? Y la frase esa odiosa de, los chicos vienen cada vez peores. Sí. ¿Qué? ¿Peores que vienen de dónde? O sea, ¿quién los fabrica? ¿Qué te pasa? Y además siempre, ¿no? Es como que pareciera que es un constante estar cada vez peor, cuando no es así. De hecho, yo... Pero aparte de esto, peores que... O sea, ¿peor es que tu generación? Claro, pareciera que sí, ¿no? ¿Con qué lo comparás? A mí lo que me perturba mucho de los adultos es esta, o sea, no sé en qué momento una persona deja de ser niña o adolescente y empieza a ser adulta, no sé. Pero se cruzan de vereda y no se acuerdan que alguna vez fueron eso y no sé, digamos, qué... Esto de qué lugar habrán ocupado de niñez para subestimar tanto a la niñez. ¿Y cómo lo habrán educado también? Claro, ¿no? O sea, ¿en qué lugar y qué te creíste vos? O sea, sí. Si vos sos un niño y alguien te está diciendo, vos sos niño y no entendés nada, decís, bueno, yo soy niño y no entiendo nada, y te quedaste con eso o dijiste, no es así. O sea, esto que hablábamos del sinsentido de los adultos. Para mí, las personas pequeñas o de poca edad son tan válidas como cualquier otra en cualquier sentido de la persona. Hay que reivindicar eso. Por eso, pero y sacarlo de este lugar lo paternalizan al niño, ¿no? Como él no sabe, yo le tengo que enseñar, yo tengo que decirle, mostrarle, o lo desfenestran, es un tarado. Es un incapaz. Es un incapaz y hay que ayudarlo porque es un nabo, un bobo, o no. No se da cuenta. ¿Él no se da cuenta? ¿De qué? No sé, o sea, no sé, yo como que igual odio a los adultos. Me identifico más bastante con las niñeces y me parece que tienen otras maneras de percibir el mundo y de sacar afuera lo que les pasa. Esto que hablábamos hoy con Justine. Sí, totalmente. De si un niño quiere un objeto y no lo obtiene, se enoja, se frustra, como cualquier adulto. Capaz que el niño lo que tiene son menos herramientas motrices para alcanzar ese objeto. Sí, o madurez psicológica porque, como para... Espera, todavía no llegamos ahí. Digo motrices para poder, digamos, facilitarse el objeto que quiere. Porque si no lo hacen, hay niños que se trepan a lugares y agarran lo que quieren y sin ningún tipo de o sea, no lo ven como algo frustrante o una limitación. Y después está lo emocional. ¿Por qué pensamos que el niño no tiene esto, no? Capaz de gestionar sus emociones. Yo creo que tiene mucha más capacidad que gestionarla que nosotros, que ya de adultos lo que estamos haciendo es reprimir tantísimas emociones porque estamos adaptados. Y las niñas no, las niñas se enojan, se frustran, lo exteriorizan, lo muestran, y yo no sé qué es peor. Ahora estamos debatiendo si salir a la calle o no porque nuestro suelo acaba de pulverizarse. Yo la verdad no sé nada que ver, o sí, pero no sé qué es peor. ¿Por qué el niño o la niña o el niño gestiona peor que nosotros las emociones? O sea, tiene una madurez psicológica distinta, lo cual no quiere decir que no sean capaces. Eso también es algo que también se aprende, digo, a ver. Claro, digo. Pero todo se aprende. Tiene la motricidad que ver también se aprende. Claro, con por eso digo. Y también tiene que ver, que imagino, con el temperamento de cada niño o niña, ¿no? Que también es algo con lo que no viene genéticamente. O sea, no todos los niños tampoco se comportan siempre igual, qué sé yo. Pero, igual esto que vos decís en la infancia es interesante, porque si uno hace un recorrido cultural o histórico, vemos que no en todas las épocas la infancia se consideró lo mismo que se considera ahora. Es decir, en otros momentos el niño no era ni siquiera considerado un ser que tuviera emociones o necesidades distintas y era visto como un adulto con unos deberes y derechos, cosa que es terrible porque no está en el mismo lugar. O sea, algo, imagínense, ¿no? Para su sensibilidad, su psicología, era algo hasta que se empieza como a descubrir de alguna manera que hay una diferencia y que tenía que hacerse algo con eso. Después ya se pasó esta idea paternalista que vos decís, que había que protegerlo, esta cuestión de proteger las niñeces, que es necesario, obvio, una niñez. O sea, los adultos tienen la responsabilidad de cuidar a los niños, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Eso que hablamos cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que el Estado es ausente, desde eso hasta los adultos que hay alrededor, ¿no? Y, sí, igual y algo tiene esta que diferencia. Sí. Paternalizar, digamos, no es lo mismo que cuidar. No, sí. Vos podés cuidar a tu pareja o podés subestimarla y paternalizarla. Claro. ¿Sí? Son cosas bueno, esta es la idea, ¿no? Subestimación con la que muchos adultos miran a los adolescentes y a los niños, ¿no? Y bueno, en la literatura, por ejemplo, porque ya habíamos hecho hablando del cine, ¿no? Sí, de hecho, esta idea de lo que es literatura infantil es un concepto que no es tan viejo. Digo, cuando se empieza a descubrir en la historia, digamos, ¿no? Con los estudios o con la capacidad, digamos, de relacionarse con los niños, que el niño tenía como particularidades, ¿sí? Se empieza a pensar, bueno, a ver, todo lo que se... Las historias, por ejemplo, cuentos de hadas, que en realidad las versiones que nos llegan a nosotros son las versiones como más... Edulcoradas. Es decir, bueno, también surgen estas versiones de, bueno, para un niño está bueno que lea esto en este momento de su vida cuando hay miedos, cosas que no puede reconocer y que le pueden hacer mal, entonces van cambiando porque hay un, digamos, un otro al otro lado que es particular, que tiene edades particulares y no percibe las cosas de misma manera. Entonces ahí también sale un poco la idea de literatura infantil. ¿Qué es literatura infantil? ¿Literatura hecha por niños y niñas? ¿Literatura hecha por adultos pensando en niños? ¿O también en qué momento se corre el límite de eso? ¿No? Nosotros, por ejemplo, en primero, con chicos de 11, 12 años, tenemos Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un hombre, ay, es terrible, ¿no? Que no, salvo Cuentos de la Selva, no escribió pensando en niños. Y sin embargo, a los niños eso les fascina, les encanta, les abre un mundo que ya te exigen además otras lecturas, obvio que está buenísimo. Ya en el final feliz, el cuento de hadas, y cuestionan la imagen de las princesas y los reyes y lo poderoso. Y ahí también, enganchando como vos decías antes, ¿no? ¿Diferente a qué, dicen los adultos? Vienen cada vez peor. ¿Peor que comparan con su generación? Te preguntabas vos, ¿no? Y yo, tomando en cuenta ya más la adolescencia y cómo era yo de adolescente cuando tenía la edad de mis alumnas, por ejemplo, que también es algo coyuntural, digo, yo podría pensar que puede ser todo lo contrario, no vienen, pero vienen mejor. ¿Por qué? Yo veo, por ejemplo, esta cuestión de la lucha de género, la lucha feminista. Yo veo alumnas de 12, 13 años que ya hicieron un recorrido que nosotras, Eli, nuestra generación, hicimos mucho después, ¿no? Yo lo hice antes, pero yo... No importa. No, pero quiero decir, yo a los 13 años no estaba pues ni en pie en el lugar que están mis alumnas ahora. ¿Se entiende? No sé en qué lugar están. Hay algunas fichas que a nosotros nos cayeron mucho después, ¿no? Porque también tiene que una coyuntura, hay cosas que son más evidentes, también tenemos otro entorno que nos acompaña, esta cuestión de pensar, que vos decías, bueno, ¿por qué las mujeres invisibilizadas? Yo a los 13 años no tenía tan clara. Mis alumnas de 12 ya vienen con una claridad en lo político también, ¿no? Que también... ayuda, digo, la coyuntura y también obviamente su historia familiar, ¿no? Su entorno, ¿no? Pero sí, lo que perciben. Lo que perciben como percibido. Experiencia concreta, en el sentido de yo pertenezco a esta clase, yo pertenezco, me pasa esto, o también porque los padres madres ya vienen con una formación política que también heredan, sin poner en lugar a su estimación, decir, bueno, ¿por qué mi hijo? Vieron que también está esta idea, ¿viste? Que, ay, bueno, pero los chicos de política no entienden nada, o esta edad no es para la política, mentira. ¿Por qué no podría hacerlo? De hecho, lo está haciendo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que todo igual es político. Los niños... formación política concreta, digo, ¿no? De pensamiento político... ¿Partidario? De corriente, incluso partidarios de militancia. No, pero eso no lo tiene. Yo nunca leí nada político, por ejemplo, y tengo ideas políticas y hago política todo el tiempo. Un niño que te cuestiona, cuando vos le decís, esta es una norma así, la norma dice que vos no haces esto, por ejemplo, la más fácil de todas... No se dicen malas palabras y al siguiente minuto vos dijiste una mala palabra, el niño es que el que entendió todo y políticamente te está cuestionando por qué estás haciendo algo que me acabas de decir que no se hace. Eso sí, es político. O por qué no lo puedo decir, porque en ciertos contextos sí lo podría decir, porque en otros no. O por qué. Pero ponele que ese ejemplo, así. Sí. El niño ya te cuestionó algo que vos acabas de normar y romper. Y te lo cuestionó políticamente, porque ese cuestionamiento para mí es político. Que el niño se dé cuenta que vos sos un mentiroso y que faltás a lo que acabas de decir, es político, y que te lo enrostre o te lo diga o te lo señale. A algunos adultos no también les gusta. No, a ningún adulto le gusta. Pero eso es una de las cosas que a mí me remolestaban cuando yo era niña de adultos. Decían una cosa y hacían otra. Eso me fastidió siempre. Pero digamos, eso para mí es político. Se están plantando en un lugar de explícame bien esto que me acabas de decir porque estás haciendo otra cosa. O yo lo entendí mal o no sé. No tenés sentido vos como adulto. Para mí eso es política. No, claro, pues yo sí, más vale. Todo lo que uno hace, de hecho, pues yo te decía, los chicos en la escuela, por ejemplo, que cuestionan la política o cuestionan las formas, también lo hacen no porque tengan una formación en el sentido de puse a leer política, sino porque ya hay una experiencia que los planta en el mundo de una manera. Claro, pero además también está eso, chico, que por lo menos en mi entorno no era común, el chico que ya viene con una formación política, ¿no? Que, bueno, nada, que yo no me no sé, tenía. En yo los veo a los chicos ahora, los veo mucho. Pero ponele, los chicos de La Noche de los Lápices eran políticos. Claro, sí, sí. También tiene están que ver con el entorno. Claro. Pero sí, no sé, yo en mi época no sé si cuestionaba sí cuestionaba las cuestiones de género, porque yo iba a una secundaria técnica, eran todos varones. Claro. Y las diferencias claras de género no tenían, digamos, argumentos válidos para mí, no, entonces es que las cuestionaba. Bueno, pero no se cuestionaban. No, no, ahora sí, se cuestionan mucho más. Claro. Los chicos mismos cuestionan eso en la escuela, los chicos y las chicas, ¿no? Pero eso y cualquier otra cosa, digamos, no sé. No, no sé, hay un montón de cosas. Sí, la cotidianidad, digamos. Por eso para mí las infancias son digamos, las personas que son como, no sé si llamarlo puro, porque puro está muy asociado con la religión y Dios y la blancura y qué sé yo qué. No sé, entiendo, sino no están manchados. Como que son más auténticos. Claro. Están menos, digamos, ¿vieron? Hay un dibujo que es muy conocido de un docente que está recortándole cuadradamente los pensamientos a los niños que están formados en una fila, que ellos lo tienen como en un globito, y hay un docente que los está haciendo cuadraditos. No sé si lo vieron. No, pero me suena mucho a Kino, a un chiste de Kino. Creo que sí, no sé. Bueno, es una cosa, si nosotros, o nosotras, los adultos, como decís vos, nos hemos adaptado, mal o bien, a los ponchazos con más o menos sufrimiento, a las normas dadas por esta sociedad. Lo que a mí me molesta es que como adultes no volvamos, digamos, a ponernos en el lugar de las niñas, acordarnos de lo que sufrimos cuando fuimos reprimidos, censurados o normados o castigados o lo que sea, pero no hablo de un castigo a una travesura, hablo de lo que teníamos que ser como niñes, además, y no empezamos a liberar a las infancias o a facilitarles la existencia como infantes. Igual, a mí se me ocurre pensar en una cosa hablando del Estado. La otra vez venía para la radio, digamos, no hay mucho tiempo, pero quería nombrarlo. Venía para la radio en el auto y vi en una vereda, como un montón de policías con sus patrulleros y sus motos, y habían dos niños contra la pared. Dos niños, o sea, niños. No eran adolescentes, eran de 10 y 11 años, tratados como adultos delincuentes por las policías. Y para mí fue terrible eso. O sea, ¿qué lugar tiene el Estado? ¿En qué lugar los pone primero? Para que el niño llegue a una situación en la que un conjunto de policías lo tengan que poner contra la pared. ¿Se entiende? Sí. O sea, desde el principio de todo, ese Estado le está fallando a la criatura y después la está castigando por su propia falla. Como adulto, y otras cuestiones, no lo ve como un adulto y lo abandona. Claro, pero digamos, no sé si lo ve como un adulto, lo ve como nada. Como sí, te ve el Estado, es como nada. Es un delincuente, claro. Un pibe chorro, digamos, además. Estigmatizado, sí, no, por sí, eso. Pero de niño, ¿entendés? Bueno, nada, eso. Me pareció como terrible. Fuerte. Sí, es muy fuerte. Conclusión, sean niños, niñas, digo, eso que decías. Volvamos a la niñez y empezamos a ver qué hacemos con los niños que ahora son niños. Yo creo que ahora también, o sea, a los adultos les gustan mucho esas películas que son animación o que supone que son para niños, porque también es jugar con esa idea. Dice, déjame ser, yo quiero ser niño en muchas cosas, ¿no? Y como decís, no estigmatizar esa mirada que muchas veces adultos tienen sobre el niño y ver qué lugar le damos en la sociedad, le ponemos, porque ese chico no puede estar siendo amenazado con un yumbo por un cana. ¿No? Digo, sí, no es tiene fuerte. Que llegar nunca a una situación en la que, digamos, pudiera suceder eso. Nunca jamás. Confundiste tus pies con tus manos, tantos siglos de estar agachado. Sincero, sos un títere lleno de miedo. de construir la unión de las palabras y las cosas. Bueno, volvemos ya para despedirnos y a tener contarles los avisos de la semana, del fin de semana. Yo tengo información sobre las comisiones de la organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, que se va a realizar en La Plata los días 12, 13 y 14 de octubre. Tenemos la Comisión de Seguridad, que se reúne el sábado a las 3 en la Facultad de Trabajo Social. La de Finanzas, también a las 3 el sábado en el Pasaje Dardo Rocha. La de Cultura, que se reúne en el Olga Vázquez, acá en 60 10 y 11, a las 4 de la tarde. La de Contenidos, que se reúne en ATE, a las 4 de la tarde, que es 8 entre 55 y 56. Las otras comisiones fueron hurtadas, robadas, sustraídas, cooptadas por el PCR, así que vayan y pregúntenles a ellas a dónde se están reuniendo. También va a haber una reunión de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad de la organización del encuentro, que todavía no sabemos dónde va a ser, pero pueden buscar en la página de Facebook, capaz que ahí va a salir. Va a ser a las 3 de la tarde el día lunes, que es feriado. Va a ser acá en La Plata y después vamos a poner en dónde para ver si se quieren acercar. El correo de esa comisión es encuentro accesible e inclusivo, porque hay dos es ahí, es encuentro accesible e inclusivo lp@gmail.com.ar, y si no, bueno, busquen en Facebook, que es Comisión de Accesibilidad e Inclusión del 34 Encuentro. ¿Vos tenés alguna nada? Me olvidé de chequear. Bueno, y esta semana no me enteré de nada. ¿Cuándo es el Día del Niño? No sé, en agosto. ¿Cuándo es? ¿Vos sabés? Claro, estamos en agosto, no tengo ni idea. También están convocando de la Comisión de Somos Plurinacional espacios culturales para lo del encuentro. La reunión va a ser el martes 20 a las 4 de la tarde en Aucache, que queda en 55 entre 4 y 5. Este domingo, no sé qué hay este domingo. Le mandamos saludos a Justín, que pone que este domingo pasa algo, pero no sabemos qué. Bueno, ¿está el café el domingo? No, preguntando sobre el café feminista, ¿cómo era? No, es el otro, me parece. Ah. El café feminista es el otro domingo, me parece. Porque este domingo es 18. Ah, bueno, hoy yo quise acordar, igual es algo que pasa siempre, en Guajira a partir de las 12 de la noche toca Orquesta Popular Zambomba. ¿Siempre cuando? ¿Los viernes? No, siempre digo, no, pero muchas veces toca ahí, no es una novedad, pero bueno, es una banda de acá, o sea, de músicos de acá y también me parece que cantante la peruana, o sea, como que hay gente de otras nacionalidades, es un grupo grande, hacen cumbia colombiana o por ahí tienen temas que son más de música latinoamericana, ajá, digamos. Muy buenos, una cantante, unos músicos, unas músicas. Repetí el nombre. Orquesta Popular Zambomba. En Guajira. En Guajira hoy, a partir de las 12. 4 y 5, sí. Sí, ahí, donde bien dijo Egli. Y no es una entrada. Bueno, es la última vez que fui, que fue hace 12, 3 meses, 150, 100 una entrada, no es caro. Digamos, es accesible, más o menos. Bueno, ahora habría que ver, pero digamos, no es que te van a sacar 500 mangos. Y hay tragos y nada, para tomar y bailar y etcétera. Va a tocar con alguien más que no. DJ, no me acuerdo qué. Que toca después, no sé, pero está Orquesta Popular Zambomba. Y después el fin de semana, sábado y domingo, en Plaza Moreno, va a haber un evento que se llama Perú Vive. Seguro van a encontrar comida peruana y cosas de costumbres peruanas, que se había suspendido porque el 28 de julio fue el Día de la Independencia del Perú. Quisieron hacer el evento, pero la municipalidad no los dejó. Razón, no los encontré. Y ahora se va a hacer este sábado y domingo, así que si quieren probar comida peruana, vayan. ¿En qué plaza? ¿Dónde? La Moreno. Bueno, creo que es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene con algún otro tema, creo que era Colores. Ya. Yeah. A las 5, acá, en Radio Nauta, 106.3. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado.